International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, etc, etc, ya sabéis cómo va esto. Programa número 21 de esta temporada, 81 de la general. 81º. Y tenemos aquí a los de siempre, al Jos, al Crane y al Vasco. Empezamos. Hello everybody. Oye, un segundo, ¿quién tiene el móvil en modo datos? Has estado a punto de decir modo avión. Sí. Y te lo has pensado. Está entrando a tope, ¿eh? Sí, está fuerte. Sí, yo. Bueno, hoy como novedad, a la derecha del padre está Hosmin. Sí. Estoy yo. Hello everybody. I'm back. Se os estará haciendo un poquito corto esto, pero es que hoy no da tiempo más. O sea, tenemos que ir a saco. ¿Qué se siente, José, al estar a la derecha del padre y a la izquierda del colibrí? Me voy a callar. ¿Y enfrente del suave? Bien. Configuración atípica, ¿no? Entre rejos. Sí. Como encarcelado, ¿no? Entre rejos anda el juego. Jos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A tope, unas ganas locas de L3, ya. Hoy nos desmarcamos, ¿eh? Claro. La gente normalmente aprovecha este episodio justo antes de la Expo, de la Electronic Entertainment Expo de Los Ángeles, para hacer un poquito pues de previa tal. Nosotros vamos a romper con esa tradición y vamos a hacer podcast como para sanear antes del E3. Porque ¿qué sentido tiene que nos pongamos 4 días antes del E3 a divagar aquí que si va a salir esto, que si va a salir lo otro, que si viene del mundo sanitario? Esto sería como higienizar, ¿no? Sí, sería eso, pues poner ahí nada. No, es como refrescar, es como, ¿sabes? No sé cómo decirlo, no, es paliativo. Se suele decir para rebajar aquí. Para rebajar. Como para que, ¿no? Antes te ponen como el alcohol antes del pinchazo, ¿sabes? Ese momento así como de frescor, como para despistar. Como, ¿no sería como un trombo a lo mejor? Como te hacen un torniquete, ¿eh? Que no salga la sangre, un corte en seco. No lo sé, no tenía preparada esta metáfora. Después de esta lluvia de epítetos y metáforas... Al turrón, no quiero darle demasiadas vueltas. ¿Qué tal, Crane? Pues bien, mucho mejor ahora, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque me he encontrado con el host y me ha abierto un mundo delante de mí. ¿Sí? Venía un poco agobiado porque yo abrí un hilo hace un mes de que dejé el mando en el game, etcétera, etcétera. Sí. Pues al mes he ido a por él, vale, todo perfecto, llego a casa y empezó el Dark Souls. ¿Y qué? Y he tenido el problema de que veo que mi personaje no puedo hacer Benny Hills. No puedo salir corriendo de los malos y no avanzar zonas. La paradiña, ¿no? El recorte. Estaba preocupado. Entonces he probado el Metal Gear y mi analógico izquierdo va perfecto. Tú aprietas, va para adelante, corre, va perfecto. En Dark Souls corres con el círculo. Y esquivas con el círculo. Esquivas bien, pero no corre. Y estoy muy preocupado. Estamos hablando de que podía ser un tema del personaje, ¿no? De que lo lleves un poquito cargado, ¿no? Espero que sí. Si te carga demasiado hacia un lado o hacia otro... Entonces, la huevada. Entonces, la croqueta. Cuando llegue a casa lo pondré en pelotas, como nació este hombre, y a ver si corre y a ver si es eso. Espero que sí. Y si no puede ser el botón. Desde un principio está hecho esto. Desde un principio. Es raro. Es raro. Porque es raro. A mí me lo dijo y tú... A ver, no me, me he pillado un cazador. Da igual. Peor me lo pones. Es un personaje ligero y donde los haya. Bueno, ¿estás seguro que el mando está bien reparado? Claro. Ah. Es que tengo esa seria duda. ¿Qué te ha arreglado el mando? Un señor en Madrid del SAT de Game. Ah, no me hables más nada, por favor. Me ha cobrado 10 euros. Bueno, no me han cobrado, es gratis, pero ponen 10 euros. Cambio de joystick analógico izquierdo y limpiar y no sé qué. Y en la mano de obra. Pero no es de Game, es de Sony. No, es de Game. Entonces me han puesto ahí un precinto de seguridad. Tengo garantía de un año otra vez, pero imagínate la tesitura de estar otro mes sin mando. O sea, eso te lo ha arreglado Cabanilla. Fijo. Cabanilla. Y te ha hecho una chapuza. Pues entonces he venido a regular, ahora me ha abierto un poco la mente el host y probaré a ver qué tal. Pero bueno, ya os contaré. Tú también llevas una semana cargadita, ¿verdad, Cristian? Sí, estás ahí a tope, ¿no? Con la selectividad, ¿no? Estamos, sí. Oye, te voy a dejar aquí un dato durísimo para ti, ¿sí? Que creo que es el único que has hecho la selectividad junto a mí. Que este año, o sea, esta semana, están haciendo la selectividad la gente del año 2000. Ya. Sí, nosotros en el 2000 estábamos haciendo la selectividad. La selectividad, claro, seguramente, sí, claro. Sí. Tengo una laguna tan grande de esa época. Yo solo recuerdo la selectividad. Finales de los 90, del 98 al 2002. Solo tengo una memoria de la selectividad, que es el Simpa que me hice en el Bontil de las Ramblas, en Frankfurt. Bueno, mira, eso que compensa. Yo no recuerdo nada, de verdad. O sea, el examen no sé ni de cómo fue, ni... No fueron varios. No sé ni dónde lo hice, si me apuras. Yo sí. Ya te digo, no estaba demasiado centrado en esa época. Suerte que luego... Ayer, ¿qué? La óptica. Fran, hay un encargo de una niña del año 2000. Dice el Cray, ¿niña? ¿Seguro? Y claro. Empecé a echar cuentas y dije, hostia, claro. 18 años. Cuidado que no cierran el podcast. ¿Eh? No, 18 años. No, pero es que... En el 2000, 18 claro, años. Sí, claro, claro. Sí, sí. Estamos amparados por la ley ya. Sí. Cuerpo Cristo. Cuerpo de Cristo. Seguimos con el programa. Pues que los niños crecen rapidísimo, ¿verdad? Joder. Que sí, Jos. Ya es. ¿Qué te pasa a ti? Y nosotros también. El follanero, te podemos llamar a partir de ahora. Jos el follanero. No se puede hablar antes de los podcasts, ¿eh? Ya, comunidad. No pasa nada. O sea, habla de la madurez sexual y ya está, de los niños que crecen muy rápido. Estamos hablando delante de un chaval que la alcanzó con 8 años. Sí, sí. Gracias sí. al vídeo claro. de. Y míralo. Sí. Luego tiene una vida. Mitad grabador de podcast, mitad follarín. Zeus podría ser yo de aquí un tiempo. O sea que. No es malo. Pues. No pasa nada. Va, venga, vamos a. Me tengo que ir. Vamos a dejarnos de tonterías. Y vamos a ir un poquillo al turrón de lo que hemos estado jugando esta semana. Yo quería empezar por algo que hemos probado todos, para así rompemos el hielo y estamos un poquillo ahí todos activos, que es el test, ¿no? De la beta de Mario Tennis. ¿Cómo se le llamaría esto? Es un, ¿no? Fue así un torneo online como previo al E3. Yes. El Network Test. Network Test, que consistía en un pequeño tutorial. Y luego pues un torneo online en el cual te ibas enfrentando pues a gente de otras comunidades del universo. Enfermos. Sí, ese es el tema. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Primeras impresiones? ¿Os ha gustado? ¿Vosotros estabais aquí bastante a tope con el título? Quitando el matchmaking, que me parece que no acaba de funcionar bien, y la enfermedad que tiene la gente, que el primer día había gente con 10.000 puntos y 12.000 puntos. Es un poco el Mario Kart del tenis, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que es muy random, de que además de habilidad, tiene un punto ahí de cheto, de trampa, que lo desequilibra. No sé si estoy muy de acuerdo, ¿eh? Para mí, al menos para mí sí, ¿eh? No, porque no hay ningún elemento que sea random, ¿no? Que sea aleatorio, como vendrían siendo los ítems del Mario Kart. No hay... Yo lo veo un juego más de habilidad que de. Pero en el sentido de que no es un juego normal, no es el virtual tenis de toda la vida, sino que añade mecanismos pues al estilo Mario Kart, quiere decir que al estilo Nintendo, ¿no? De añadidos extras. Sí, para hacer que la jugabilidad tenga un puntito más arcade, ¿no? Más, es que es más videojuego. Sí, me gusta simulador. Me gusta claro, mucho, pero, es que es Mario pero entiendo tenis. Que la capita esta de fantasía que tiene respecto a un juego de tenis, a los movimientos especiales, lo de romperte la raqueta, etcétera, me parece que que no está equilibrado en el sentido que si tú quisieras jugar normal, eso te da una ventaja competitiva muy grande. ¿Sabes qué te quiero decir? Que de hecho el juego tiene dos modos. Sí, el sencillo, el sencillo que no se puede entrar, al menos no te deja que puedes jugar a tenis tal cual, y el modo digamos completo, y me da que decanta mucho la balanza jugar con todos los movimientos. Si juegas en el modo, obviamente... Claro, es que yo creo que el modo simple es un añadido que tiene que estar ahí pues para los que les atrae el tema del tenis como deporte en sí, para ver si pican. Pero a nivel, yo qué sé, el movimiento de la pelota, las físicas, el movimiento en general es todo menos realista. Incluso en el supuesto modo este real, es un juego muy raro, es muy extraño. También llámame manco. También lo que decíamos, la gente estaba muy motivada y había unos desarreglos de nivel muy grandes. Entonces me tocó gente muy profesional. Y quizás eso fue lo que me tiró un poquito para atrás. Ahora, eché partidos muy chulos. Eché partidos con gente que había realmente había challenge, había competición. Otros, el tema del matchmaking iba de muy mal a mejor, ¿eh? Yo que estuve, le eché varias partidas y empezaba con emparejándote con gente X y el juego yo creo que va testeando más o menos qué nivel tienes y a partir de la... me lo invento, ¿eh? Octava partida... empiezan a emparejarte ya con gente de tu nivel y a partir de ahí ya empiezas a poder avanzar un poquito en las eliminatorias. Yo lo máximo que llegué creo que fue semifinales. Sí, igual que yo. Con sudor y lágrimas. Pero se creaban situaciones muy, muy, muy chulas. Cuando encontrabas a alguien de tu nivel y empezaba el peloteo y podías empezar a poner pues ataques especiales que los podías rechazar, el ataque... Bueno, hay un movimiento muy curioso, que es con el stick analógico derecho, una pelota a la que supuestamente no llegas, hace una especie de especial, hace como una cucamona, y llegas ahí en el último momento in extremis, le golpeas sin demasiado detalle de dónde va a caer la pelota, pero por lo menos la salvas. Y se crearon, yo llegué a hacer puntos de estos de 10 peloteos para arriba o para abajo, porque fueron bastante espectaculares. Eso es muy táctico. Porque te carga lo que es el especial. Y eso te lo quita. Y te lo carga. O sea, tú en el peloteo cargas el especial. Uh-huh. Pero si utilizas ese movimiento que te he dicho para llegar en el último momento a la bola, juraría que te quita un poco. Al contrario, te lo carga más rápido. Exacto. Cuando tú haces ese y haces bien el timing, yo en mi caso lo hacía con doble pulsación de Y, que tienes todos los movimientos con joystick, los puedes hacer con repetición de botón. Yo entendí que lo cargaba más rápido. Y te carga más rápido. Pensaba que te quitaba un poquito. No. Creo que necesitas es un mínimo de energía para poder utilizarlo. Sí. Poquito de pelote y entonces a partir de ahí creo que si lo utilizas, pues eso, te recarga más rápido para hacerlo súper. Porque había gente que lo utilizaba enseguida porque sabía utilizarlo. Quizá también, oye, llámame clásico. Me esperaba algo más... ¿Más qué? Más tenis. Más tenis, no tanta cucamona. También te digo que es injusto jugarlo sin habiendo jugado... No es un simulador. Claro, es un Mario Tenis. No lo es. Yo creo que la gracia está ahí completamente. Sí, que me gusta, ojo, pero que lo que yo sentí fue eso, que había mucho desequilibrio entre quien tenía manejado el juego... Pero porque lo dominaban. Exacto, que luego yo llegaba a las bolas tarde, los movimientos me salían mal y pronto, y bueno, que luego hubo partidos que muy bien, pero cuando juego con de mi nivel sí que había, claro, había a mí mucha me gustó que lo vi un juego complejo en el sentido de que las primeras partidas me faltaban dedos para tocar todas las opciones y todos los botones que hay porque realmente utilizas todo el mando. Tiene profundidad, sí. Mucha profundidad. Y me gusta mucho que eso es siempre los juegos de tenis, siempre tiene algo, ¿no? Lo de dejar apretada la pelota pues para cargar el ataque y tal, o sea, el golpeo de la raqueta. Pero aquí también tiene, con lo que dices tú, con el doble botón, hace un golpe diferente que cargando la raqueta. Sí, tienes listada, tienes como tres o cuatro, bueno, lo típico, la dejada. Tienes cuatro golpes. Sí. Exacto. Básicos. Podemos hacer un resumen más o menos de las cosas un poquito fuera del... Todo el mundo conoce las reglas del tenis, eso se mantiene tal cual. Pero de las mecánicas estas así un poquito que lo hace especial. Una sería lo que hemos dicho antes del... Como tú lo has llamado, de la cucamona. La cucamona, ¿no? De llegar a la pelota, cuando una pelota que parece imposible, perdida, que incluso esa no es un botón de darle a la pelota, sino que lo tienes que hacer en el timing correcto y en la dirección correcta. Porque yo he fallado muchísimos de esos golpes que parecía que digo, va, llego y no llega. Luego tienes el modo brujo, el tiempo bala. Tienes una especie de tiempo bala, ¿no? Una cámara lenta que está muy guay también. Apretándole R. Luego tienes el... Cuando te golpean a partir de un tiempo que peloteas, aparece una especie de circulito, ¿era? Sí, una estrella. Una estrella. Y cuando está girando, lo golpeas al R y puedes apuntar y disparar donde tú quieres. Y si golpeas dos veces, por ejemplo, con el movimiento más que pegas a la pelota más fuerte, que creo que es el X, si le haces el doble golpeo este en la zona de la estrella, hace un golpe especial, por decirlo de una manera, que es que lo tiene que devolver, me parece, la otra persona con el botón adecuado. No sé si os habéis quedado con ese detalle. Si tú devuelves una pelota... con uno de los botones, por ejemplo, si te lanzan un liftado y lo devuelves con uno de globo, tu personaje hace como un retroceso además, que te deja vendido. Cada golpe, si te fijas, la pelota sale con una estela de un color diferente. Ah, ¿ves? Ahí entonces, está. Cuando tú sales la bola de un color, has de devolver con ese mismo golpe. Está guay, ¿eh? Esa mecánica me gusta. Tiene, es lo que decía, tiene mucha profundidad. Ahora, tiene horas por delante. Sí, hay sí, que meterle tiempo y... Y luego tienes el superataque, que es cuando lo tienes cargado al 100%, esa barra de energía que se va cargando con los peloteos y con otros factores, si no me equivoco, que al final puedes hacer un golpe prácticamente imparable, pero aún así se puede devolver. Se puede parar. Con un ataque especial, pero se corre el riesgo, me parece, que se rompa la raqueta. Claro, claro, lo puedes hacer en la cámara lenta y si golpeas justo cuando está el pelota delante tuyo, ni antes ni después, la puedes devolver. Ahora, si lo haces más, rompe la raqueta. Haces un bloqueo. Sí. O puedes contestar con un golpe especial también. Es muy guay, ¿eh? Sí, es que sí. tiene chicha, ¿eh? Sí, sí, a mí sí. Me gustó mucho. Sí. Y mira, solo hemos visto la punta del iceberg. Parece muy divertido. A mí me va a convencer del todo cuando se empiece a ver un poquito si realmente el modo, esta historia que trae, tiene chicha, ¿sabes? Si tiene horas y que tiene una historia que sea medio graciosa, que puedas seguir y puedas ir haciendo como eventos especiales, habrán rollo, ¿sabes? Pruebas de habilidad, pruebas de fuerza, pruebas de tal. Luchar contra enemigos. Tiene muchas posibilidades. Puedes jugar a dobles con equipos juntos, es que no sé. Creo que tiene muchas posibilidades de diversión. Y aparte, el party game también lo tiene. El sacar los mandos de y jugar rollo el de Wii con los mandos. Con el control de movimiento. Tiene muchas cosas. Creo que es un juego muy divertido. Yo mi apuesta es que a 4 puede ser el nuevo Mario Kart. Puede ser el caos. En términos de diversión. Bueno, acuérdate de Beach Speakers. Yo creo que más se acerca más a eso. Que era divertidísimo. Claro, se acerca más a eso que a Mario Kart. Yo creo que con Mario Kart está el tema. La habilidad es muy importante, pero afecta muchísimo lo de la aleatoriedad de los ítems, o es que te salga un buen ítem, tal, eso afecta. Aquí no, aquí yo creo que es habilidad pura y dura. No puedes aporrear los botones y ganar. No, si controlas todos los movimientos especiales, es una máquina, revientas a quien sea, yo creo. Y luego está muy bien también porque hay cada personaje, eso sí que es Mario Kart, tiene como unas características, ¿no? Lo típico, pues Mario es equilibrado, ¿no? Ni es potencia ni tal. Bowser es muy lento, pero pega unos mascados. Fuerte. Terrorífico. ¿Puede ser que la barra de carga tarde más en cargarse según un personaje u otro? Es posible. Porque es posible. Yo empecé con Bowser y veía que mi contrincante enseguida me hacía los superataques especiales y yo decía, ¿pero esto qué es? ¿O hay que hacer algún tipo de contraataque para cargar más? ¿O carga antes haciendo algo? A mí me pasaba especial. Igual, que no cargaba y luego aprendes a cargar, a hacer los movimientos. Porque creo que tienes que devolverla bien, la pelota. Eso es lo primero. Vale. Luego, aparte, que la devolución está especial que hace la Cucamona, esto carga mucho. Y haciendo 3 o 4 ya tienes casi media barra. A mí me llamó la atención también el comentarista. Sí. En castellano. Las voces en castellano es como que, no sé. Es muy brasas. Estoy acostumbrado a que Nintendo me hable en idioma, yo no sé. Swahili. Zeta. Sí. Y era como algo que me llamó la atención. O sea, bueno, pero el Smash Bros. Es un clásico. Gráficamente, ni fu ni fa, ¿no? También es, ¿sabes qué pasa? No es el tema, pero... ¿Meterista Swahili? Pero... No es el tema, pero ¿sabes qué pasa? Que también es la pista rápida, no pruebas el césped. Si hay césped, claro. Se juega. Hay partido. Creo que el césped es lo que más Next Gen. No, lo digo porque gráficamente, así como el Mario Kart, el modelado ya de los personajes es demencial, y la iluminación y todo, esto lo vi que han aprovechado muy mucho los modelos del de Wii U, que lo tenía, yo no lo tenía controladísimo para nada, el juego, el Smash, ¿cómo se llama? El que salió Mario Tennis, Smash Court o... Smash Court, creo que se llama algo así. Y vi una comparativa, un vídeo de comparativa del de Wii U y este. A ver, que es la Switch. Sí, sí. Vale. Pero que en la Wii U está en Zelda. No, pero me refiero a que se nota que no es un juego que ha empezado de cero. No. Sino que todo, la mitad de sets de movimientos, las celebraciones, todo eso es como, ¿sabes? Es como directamente continuación de este. Sí, pero si nadie ha jugado a la Wii U, imagínate el Mario Tennis. No, yo el de la es que no, ni me acordaba que había salido un Mario Tennis en Wii U, ¿eh? Yo, como punto negativo, más que matchmaking, lo que encontré mal fue el lag. Ah, hostia. El lag jugable era horrible. Ah, sí. Muy mal. No sé, puede ser por la beta, el test, tranquilamente, que a lo mejor el juego sale en perfectas condiciones. Sí, porque comparando otra vez con Mario Kart, de hecho en Mario Kart el lag no... Pero es que aquí se nota mucho, porque el que tengas ese décimas de segundo ya no le das a la pelota. Sí, yo creo que es una cosa más de la beta. Sí, es probable el test. Claro, seguramente venga por ahí la cosa. Ya, pero es que, no, o sea... entrábamos en el apartado diapositiva. Territorio diapositiva. Territorio diapositiva, porque cuando bajaba no es que se notara un pelín. Es que el timing en un juego de tenis Claro, es todo. Es fundamental, sí, sí. O sea, yo haber avanzado hasta las semifinales, creo que en las semifinales me pasó, y mandar la eliminatoria a la mierda porque era imposible devolver las pelotas, porque no se podía calcular. Incluso no podía ni sacar, prácticamente. Sí, sí. Bueno. ¿Qué creéis? ¿Algo más comentable? ¿Qué os parecen los personajes que salieron? Porque... Pocos. Había bastante. Bueno, se podían desbloquear muchos, ¿eh? Pero sí, si sí, es el total de la plantilla 9, me parecen pocos. ¿No hacemos ya Mario Tenext? Sí. Podemos. Pero no quiero pasar por encima de Chomp Cadenas. Ah, yo no lo había visto. Chomp Cadenas. Hay un muñeco. Pues feo. Hay un no pega ni con cola. Pero oye, a mí que Chomp está la gracia de Nintendo hoy, pero creo que 9 personajes me parecen pocos. ¿El bicho ese verde? ¿Pequeñico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es verdad. ¿Quién es? No, visto. ¿Quién es el bicho verde ese, tío? Hay un bicho ¿es verde. Es el sexto que te daban o algo así. Sí, o... sí, sí. ¿Un bicho sí, verde? Te dan como una especie como de pilaf verde, pequeñito. Un saludo. pequeñito. Sí, sí, sí, sí. A mí es el último que me dieron este. Pero ¿quién es este? Yo que es uno que es como un muñeco de estos así japoneses, de mitología japonesa verde. Eso sale en el Super Mario 3D World, ¿no? ¿Es ese? Sí. ¿Sabes el Super Mario 3D World? Que hay unos que lanzan como unos rodillos con pinchos. Sí. ¿Que está en el público? Es decir? Del universo. No, es jugable. Sí, pero que está en el público. Está entre el público ser, normalmente. Sí, sí. Yo no lo vi como jugable. ¿Es ese el que decimos? Es verde y tiene la boca así con el labio como muy gordo. Como de pico, ¿no? Es como, sí, achatado. No, pero me cuadra. Es del universo Mario. Pero es el Super Mario 3D World, aquí lo habéis jugado. Ya no me acuerdo. Sabéis que había unos que sacaban como un rodillo que tenías que ir saltando. Se ha quedado con el Pilaf. Sí, el Pilaf verde. Pilaf verde. Bueno. Next. Mario Tenext. Mario Tenext. Me gusta mucho, ¿eh? Titular. ¿Tiene fecha? Hombre, claro. Sí, sale el día antes de mi cumpleaños, el 22 de junio. Uy, qué bien traído. ¿No? ¿Vais bien traído. ¿Vais a caer o no? Yo sí. Yoshi no sale también. Yoshi sí. Es velocidad. Next. Y es de lo mejor, además. ¿Qué más habéis probado? ¿Qué habéis jugado? ¿Qué quieres hablar? Yo he jugado. Vamos a lo flojo primero y luego, si quieres, rematamos con Detroit. Vamos a lo que hemos jugado. No hay noticias, ¿no? No, que no vamos a noticias. Que lo he dicho en serio. Que esto, ah, pero sea, para los L3, pero ha habido noticias. ¿Qué noticia quieres comentar? Pues Crane quiere comentarlo el Pokémon, joder. Ah, bueno, con el Pokémon. Sí, que bueno, que anunciaron ya el lanzamiento de Pokémon Let's Go, versión Pikachu y versión Eevee. Eevee Sevilla. ¿Qué os ha parecido? Fecha de lanzamiento. Mira, voy a decir una cosa. Es tan mierda que han tenido que decir que están trabajando en el bueno. Bueno, claro. O sea, este es lo que decimos de con el Mario Tennis y con todo lo que está saliendo hasta ahora, que están aprovechando de hacer el copy-paste de la versión anterior. El 16 de noviembre lo tendremos por aquí. El malo, correcto. Luego supongo que el año que viene, a final de año o así, saldrá el bueno. Y no, pero a ver, la si queréis, la hablamos Pokéball, del bueno, pero hay que hablar del malo. Hay que hablar del malo, ¿no? ¿La Pokéball qué? Hacemos un resumen rápido. Va a venir con modo 2 jugadores simultáneos, que en principio te va a ayudar a capturar Pokémon. Bueno, este va a ser lo que fue la versión de Pokémon Amarillo en su época, pero con los gráficos de la generación de la Nintendo 3DS. Sí, con un poquito botón HD, ¿no? Pero gráficamente es un refritillo, ¿no? Básicamente es el puente, una mierda. ¿El puente? ¿Cómo? ¿El río? Sí, el río. Sí. ¿Qué opina usted del río? Vendrá con comunicación con el Pokémon Go de móviles. O sea que podremos ahí estar... Es más... Yo diría que la principal razón de ser de este Pokémon es, uno, rellenar el hueco hasta que llegue el Pokémon gordo, y dos, hacer de puente entre los jugadores de Pokémon clásicos y los jugadores de Pokémon GO. Hmm. Hay que reconocerle que, aunque nosotros no caímos en su momento, Pokémon GO fue un fenómeno. ¿Cómo que lo caímos? ¿Tú caíste? ¡Puf! Yo no caí, ¿eh? Pero fortísimo. ¿Sí? ¿Eh? Sí, había en mi casa una rivalidad... Tenemos amigos en común. Aquí un saludo a Rey Misterio, que se iba a la plaza del parque a capturar Pokémon. ¿Cómo se llamaban las zonas de...? La Poképarada. Había Poképaradas, y a veces te ibas a un bar que estaba cerca de una Poképarada. ¿Poképarada? No suena muy a 90. En Valencia, la Pulde, la Poképarada. Pues había un bar no que suena muy a eso. Tenía Poképarada cerca, y ahí pues podías pelearte con otros Pokémon, y había siempre tráfico de muñecos. Yo tengo que decir que he vuelto, ¿eh? Porque aparte han sacado a la vez, y el mismo día que anunciaron el Pokémon nuevo, sacaron el Pokémon Quest. Que más, bueno, ha salido para Switch, pero va a salir para móvil. Y yo lo veo más enfocado mucho más para móvil que para Switch. ¿Y cómo que has caído otra vez en el Go? Pues a raíz del Quest me lo he bajado, porque antes no tenía datos para ir por la calle jugando al Pokémon GO porque chupaba la vida. Y aparte no tenía memoria para tener ciertas aplicaciones, y ahora sí. Y de los trayectos estos que me marco de casa al metro, pues... O sea, ¿qué quiere decir? Que con iPhone no tenías y con Android sí, ¿no? Sí, sí. No hay más preguntas, señoría. Bueno, la última novedad de Pokémon es que... Como ha dicho Javier, ultra gratuito. Ultra gratuito. Bueno, la última novedad que nos trae es eso, la Pokéball Plus, que van a sacar como un accesorio. Vale, que hace las veces del Pokémon, del... ¿Cómo se llamaba este? Tiene un nombre también, ¿no? No me acuerdo. Sí, lo del Pokémon Plus. Sí, era como un cacharrito que tú llevas por la calle, que te vibraba y para podías cazar Pokémon sin tener que estar con el móvil. Para no sacar el móvil, te vibraba en la muñeca y podías cazarlos igual. Pues esto viene a ser lo mismo. A mí me parece el movimiento directamente para atraer a todos esos casuales que jugaron al Pokémon Let's Go de móvil a la Switch. Sí, por eso. Y a los que tienen, a los fans de Pokémon que se compran todo. Estos los fans de Pokémon estarán un poquito cabreados, ¿no? ¿O no? Tan simplificado esto, o sea, no tiene ningún juego, no hay juego. ¿Cuál es el juego? Pero es por eso digo que es a medio camino. Pokémon GO, directamente, los combates, no había combates. Porque era un juego de cazar Pokémon más que otra cosa, pero aquí sí que vas a poder luchar. Aquí han juntado las dos partes, la de poder cazar Pokémon al estilo Pokémon GO. Véase a través de la pantalla táctil, lanzándola y cazándolo directamente sin tener que debilitarlo, hacer ataques o hacer un combate puro y duro. Y luego, luchar contra otros entrenadores Pokémon. Y esta vez sí que se puede jugar pues en ese estilo, ¿no? Pues de piedra, papel, tijera, de rayo, de fuego, de tal, de puntos de magia. Es el juego clásico. Este juego va a traer a los niños nuevos. Y va a traer también al nostálgico que quiera jugar al Pokémon amarillo. Pero es que incluso van a ser gente que no son niños nuevos. Yo el Pokémon GO no lo juegan solo niños, todo lo contrario. No, el Pokémon GO sí. Con los huevos negrísimos jugando al Pokémon GO por la calle. Vamos a ver, Fran. Escúchame, esto vale 50 pavos. ¿Cuándo salió el Pokémon? ¿En el año 98, 97? Por ahí, seguramente. ¿Vale? Y el target son niños de 30 años. De 5 a 12 años. Esos niños ahora tienen 30 años. Sí. Sí, pero los jugadores de Pokémon clásicos no son el mismo target que los de Pokémon GO. No, pero estás barriendo para casa y te estás llevando los nuevos y los viejos. Por eso, que me parece un movimiento muy inteligente, sí. Sobre todo lo que ha dicho el host, que han puesto la tirita antes de la herida, que es decir, que sí, pero que este no es el bueno, ¿eh? El bueno lo estamos preparando. Sí. Esto va a vender como churros, porque la gente va a querer un Pokémon en la Switch, sea la mierda que sea. Y yo creo que es interesante. Es que no se esperaba, ¿no? Esta jugada, no. O sea, se esperaba ya el nuevo, creo, directamente. Claro. Entonces, bueno, no lo tienen preparado, pero aquí tenemos tu medicina para que estés calmado hasta el año que viene. La droga. Un apunte. El tema de la bola. Ah, eso es. Para coleccionar la bola. Ah, la bola. La bola TM. La bola Plus. La bola Pokéball esta. En plan coleccionista para el fan del Pokémon lo veo guay. Es muy guay, pero para jugar. Pero qué mierda, claro, pero a ver. Escúchame, Tommy. A la tercera vez que hagas el tonto haciendo que tires la pelota a la pantalla, no estás hasta los cojones y la dejarás ahí para verla y jugarás con José, el mando. Aquí. ¿Sí o no? Tú no has jugado a Pokémon GO. No, claro. Sí, lo he probado. Claro, aquí el tema es que tú vas con la bola. Y ya no tienes que sacar el teléfono móvil, de hacer toda la... Pero en casa tienes el Joy-Con. Se ilumina, pero vibra... Eso tú lo llevas fuera, en casa. Fíjate, lo llevas fuera. Cuando empezó... ¿Pero cómo vas a ir fuera? Pero señor, ¿dónde vas con la bola? A jugar a la petanca. Pero está hecho... El juego de Pokémon, este Pokémon está hecho al servicio de ese mando. Porque si te fijas, lo primero que... Empezó el tráiler. Y lo primero que dijeron, ¿qué fue? Antes de enseñar la pelotita. No lo vi. Dijeron, se puede jugar con un solo Joy-Con. Claro. ¿Vale? Jugar con un solo Joy-Con y jugar con la Pokéball es exactamente lo mismo. O sea, han hecho a medida de esa Pokéball el juego. ¿Entonces no se puede jugar con el mando de los huevos sin mover la mano, quiere decir? ¿En los huevos o...? Sí, en la pantalla táctil. La pantalla táctil, tú puedes hacer el gesto de lanzar. La mierda de los movimientos, que se acabe ya la moda, que esto no, que no van a... Van que no es con, lo, es con pantalla táctil, quiero decir. Vale, tú lo, el movimiento, pero tú estás sentado con la Switch en, la, en el dock, tienes que hacerlo siempre con movimiento. Vas a acabar en una silla de ruedas. A lo mejor lo puedes hacer con el joystick. Seguramente lo podrás falsear. Todo lo contrario. Con el joystick, sí. Pero está hecho, es lo que dices. ¿Pero que cuántos Pokémon hay? 1000. Se no puede sé, jugar. Vas a acabar hasta los huevos de coger ahí choritas. Chicos, falta un momento de cordura aquí. Somos tres señores de casi 40 años hablando durante 10 minutos de Pokémon. Y peleándonos casi fuerte. Claro, claro. Lo raro es que yo estoy hablando como un señor de 40 años. ¿No escucháis un rumor que viene? No, espérate. Un rumor. Espérate. Ya está, Fran, déjalo ya. Es remake, ¿no? Es remake. Es bueno. Semi-remake, ¿no? No están todas las generaciones. No quiere parar de hablar de Pokémon. Igual, no sé si van a añadir más, ¿eh? Se está hablando de que van a añadir más Pokémon de los 151 que fueron en su época. Yo le doy el beneficio de la duda. Yo lo veremos si saca una demo. Va a vender más que el F-Zero. Claro. Yo en mi casa lo voy a tener que comprar. Está tu hijo loco, ¿no? Con la bola o no, con el Pokémon. El Pokémon Quest le ha encantado. Bueno, quiere... 2 días, pero le ha encantado. ¿Y quiere la bola? Bueno, no ha dicho nada de la bola. Cuando lo vea. Tú has probado el Pokémon Quest este, ¿no? He probado el Pokémon Quest. Droga pura. Sí, es de estos juegos de móvil. Es de estos juegos de móvil que el Clash of Clans. Bueno, igual no sé, no juego al Clash of Clans, pero de estos de que. Yo tampoco. Te picas. No, mira el banco. Te picas y quieres seguir jugando y quieres seguir jugando. Pero es para móvil. Yo creo que es para móvil. Sí, que no le puedes pedir tampoco demasiado. No. Pero está bien, ¿eh? Está entretenido. Bueno, pero la puedes jugar táctil también con la Switch, ¿no? Sí, sí. Pero es mucho más cómodo llevar el móvil que no la Switch. Pero está curiosete. Está Square Next. Y Charmant Next. Muy bien. Qué tranquilo estoy. Va, venga, pues pasamos ya de Pokémonaditas. Y nos habíamos quedado en eso, que aquí habíamos jugado estos días. ¿Alguien quiere romper aquí el hielo antes de que el host entre con Detroit, que trae sorpresa bajo el brazo? Sí, yo estaba jugando al Secret of Mana de Super Nintendo. Next. Crime. Yo he empezado el Dark Souls Remastered, no digas Next. Y vuelvo a sentir los feelings que había sentido el primer día con otro juego. Yo estoy muy contento. Ahí lo dejo. Llevo 4 o 5 horas, un par de bosses. Sí, estoy muy contento yo. Enfadado con lo de correr, pero bueno, a ver si... Estamos negociando con Host para que vuelva. Tengo una buena y una mala noticia. Seguramente vuelva. La mala noticia es que lo compraré para la Xbox, seguramente. Venga, ¿por qué? Venga, hombre, ya. Porque es la mejor consola. Porque tiene la tele, tiene el monitor. Ya, pero yo pago el Gold, no pago el Plus. Ven al mogollón, ven a la Nintendo. Hace ya mucho que no pago el Plus, tío. Que le den. Crane, soy tu hombre. Vaya Xboxer, ¿eh? Gracias por lo de ayer. Sí, no pasa nada. Pues vamos con el turrón del día. ¿Estamos en disposición de anunciar algo? Primero la review, ¿no? Tenemos review de Metroid. Tenemos review de Detroit, que no Metroid. Siempre que lo decís me lío. Me gusta mucho. ¿Queréis Detroit? ¿Queréis hablar antes del The Crew o no? ¿De la beta que hubo? No, no interesa The Crew. ¿A ti te gustan estos juegos de coches? A mí no me interesa Ubisoft. ¿The Crew? Ubisoft. A mí no me interesa Ubisoft. General. The Crew. ¿Seguro? No. Vale. No, Detroit. ¿Sí? No, sí, nada sí, de The Crew. Sí. Vamos con análisis primero. Venga, vale. Y luego nos vamos a sorpresas. A la sorpresita. ¿Tengo que hablar? Sí, claro. Primero la review, para el que no quiera escucharla, de 5 palabras. Hostia, lo que escribí se me ha olvidado. Qué ya. Cabrón. Igual, improvisa. No, puedes improvisar. Androides, Detroit. Sí, vale, te quedan tres. Lo que diría el bajo. Connor, Cara y Marcus. 5 palabras. Uf, te queda un poco floja, ¿eh? Ya, lo que tiene. ¿Qué tal el Detroit? Bien, ponnos en precedente. Estabas tú con el juego bastante... Estaba en tu órbita desde hacía meses, ¿no? En verdad, no. No tanto, ¿eh? Que aquí fuimos al Barcelona Games World y estaba la demo y... Yo no soy muy fan de estos juegos. ¿Tú vienes de haber jugado a los juegos de Grutola? Yo el de Grutola he jugado el Heavy Rain. No el estaba en su órbita, dice. Y lleva 3 meses. Bajo el Detroit, ¿eh? No, hay que pedirlo. El Detroit hay que pedirlo, ¿eh? Porque hay que trabajar. Me gusta trabajar. Sí. Ya. Venga, va. Vamos a hablar de eso. Mira, me parece interesante. Bueno, eso. ¿En qué momento pasaste de Metroid a decir, va, venga, me interesa, y empezaste a dar la brasa para que nos lo enviaran? Me interesa porque... ¿En qué momento te hizo clic? Tocho, joder. ¿Pero en qué momento te hizo clic? ¿Por los graficotes? ¿Por las primeras impresiones que empezaron a hablar de un juego narrativamente interesante que realmente daba la clave? Y que, eso. Más eso que no los graficotes, ¿no? Sí, sí, eso más que nada. Pues las primeras impresiones, sobre todo, y cuando la prensa lo jugó unos meses antes, ya hablaron bien del juego, bastante bien. Y con las reviews ya, pues más todavía, con más ganas. No eras especialmente fan de... A mí Heavy Rain me gustó. Me pareció un juego chachi para jugarlo una vez. A mí cuando me explicaste el final me pareció muy molón. ¿Te expliqué el final? Sí, te lo pedí directamente. Yo no me acuerdo. Sí, yo te dije, explícame el final. ¿De Heavy Rain? Sí, sí, sí. Porque hubo, cuando salió y tal, estaba todo el mundo loco con la historia y tal, y yo como sabía que no lo iba a jugar, te dije... Y te dije quién era el malo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú me dijiste, si ya sabía quién era, o algo así. ¿No? Sí, seguramente me habría spoileado yo antes, ya lo habría buscado en algún lado. Explícame el final. ¿Explicamos? ¿Explicamos ahora? Eso sería la sección nueva de con la mano con la boca. ¿Eh? No, por... Sí, como directamente al final, ¿no? Como dice el Cuco. Vale. Con la mano con la boca. Sí, sí, sí. No, pero me parece bien. Hay juegos que realmente... Yo las últimas películas de Star Wars las he visto así. Que es en internet, me he ido a ver el spoiler final y ya está. ¿Qué dices? ¿Y qué tal ir? No, me ahorro dinero. ¿Ves? Y tiempo. Los androides. Esto la gente de Apple no lo hace. 40 años. Entonces, Jos. Vale, nos ponemos en tesitura. Esto sí, es Detroit en el 2038, justo dentro de 20 años. Ajá. Donde los androides pues conviven con los seres humanos. En el día a día, hacen el trabajo, en teoría, miles de trabajos de cara al público como más pesados. Hay Frankfurt ahí en la ciudad. Cara al público. No dice ningún pesados. Frankfurt, ¿eh? Pues muy mal el futuro, ¿eh? El futuro malo. Igual está el Fran Futuro, está el de arriba, que es el malo. Sí. Entonces, nos ponen... jugamos con... Hay 3 personajes jugables. Uno es Connor, que es como un agente de policía... Un androide. Todos son androides. El de la demo. Uh-huh. El de la demo, que trabaja para la policía. Connor. Kara, que es una especie de asistente personal, una criada, Karen. Digamos. Y Marcus, que es otro criado, también otro asistente. Marcus. Y bueno, la gracia del juego es que a través de, bueno, esos androides llevan instaurados en el sistema, funcionan y tal, y crean una especie de problemas sociales, ¿no? Pues que quitan el trabajo a la gente, hay los que están en contra, hay el mundo cada vez hay con una economía con más dinero, pero menos sostenible a la vez, porque la gente hay más pobreza, no tienen trabajo, y una especie de crisis social. Claro, porque los androides no cobran. No, claro que no. Hacerlos costará X, pero luego al final la fuerza de trabajo que tienen hacen que los ricos sean muy ricos, ¿no? Entiendo. Y que los que en teoría tendrían que acceder a los puestos que ocupan los androides, pues se coman las uñas de los pies. Pues esto, exacto. Ahí que pongo manifestaciones en la calle, fue lo típico. Fuera androides, que pum, que pam. Entonces, el juego te pone la tesitura que hay una especie de divergentes, que son androides que en un momento dado de su circunstancia, por una presión de un momento o por X, pues saltan de ser simplemente máquinas a tener conciencia de ellos mismos y realizar sus acciones individuales. Mira, se me ha puesto la piel de gallinita un poco y todo, ¿eh? Así como hay un momento de No, en serio, sí, que a mí me gusta mucho estos temas. Hay películas de esto, ¿no? Sí, es un tema recurrente de la ciencia ficción, ¿no? El hasta qué punto, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos diferencia de una máquina en el momento que tiene una inteligencia artificial ya al límite del humano? ¿Qué es lo que te diferencia entre, ¿no?, un robot y porque al robot le echas un vaso de agua por lo alto... Y se parece, no, pero se supone que tiene... Sí. Hombre, a mí según a qué hora me tiras el vaso de agua encima, ya, y también pero me electrocuta. No te cortas el cuita. Pero a mí me gusta este tema, ¿no? O sea, es un tema... Sí, el tema está guay. Está muy trillado también, como tú dices, en muchas películas y tal, pero está bien. Entonces, a nivel mecánico, es un juego... ¿Dónde lo encasillamos? Una aventura gráfica de Grutola. O sea, no hay tiros, no hay acción, no es no, más no, no, no. de resolver situaciones, ¿no? Exacto, es eso, es como igual que funciona igual que Heavy Rain. Depende, cada personaje tiene un tipo de acciones, por ejemplo, pues con Connor pues vas a tener que más de ¿Hay formato BioWare? No, hay nada de fallar, ¿no? No hay nada de esto. No hay nada de eso. Pues muy mal. Vas a tener que resolver situaciones con Connor, pues de pues una escena de un crimen, ¿no? Pues coge cuatro pistas y luego, ¿sabes? Como he jugado a la demo, pues reconstruyes, encuentras más pistas y eso lo que te abre son más diálogos y más opciones, de llegar a unas conclusiones. Vale. ¿No crees que hubiera sido una oportunidad fantástica para abrir el melón de las relaciones entre androides humanizados y humanos? Sí, aquí se te pregunta en esto. Pero no está trabajado. No entran en ese jardín, ¿no? Bueno, no, ¿qué dices tú? Que entras, pero que no... El juego te pregunta... Hay una especie de revistas que encuentras en el juego y es un tópico del momento. Uh-huh. Pues hay gente que tiene relaciones con androides y ya pues prefieren tener androides de pareja en vez de seres humanos, por ejemplo. Y el juego a veces te hacen preguntas. ¿Tú tendrías relaciones con un androide? Y te van a hacer un tipo de encuestas. Que tú, ¿y al final, tú la tendrías? Yo puse que no. Tienen botón reset. No puedes también tener, igual. Eso iría bien, bueno, a veces. Más que el reset del mute. Pues hace varias preguntas que tú al final puedes ver el porcentaje de gente lo que ha respondido. Pero no, entonces, no afecta directamente en, no, eso no, eso en no. el juego. En esa no, pregunta pero no. Es como un poco para acompañar un poquito la experiencia. La ambientación, sí, la esta, es decir, para que te pongas un poquito en la piel de la gente que está viviendo esa sociedad, sí, en sí. la cual, claro, todos nosotros no nos lo planteamos, pero ¿qué relación tienes con tu móvil, por ejemplo? Si te hubieran preguntado hace 10 años, la enganchada que tenemos encima, diríamos, pero la gente está enferma. ¿Cómo voy a estar yo 10 de cada 24 horas? Déjame, he estado casi un día sin teléfono móvil. ¿Qué tal? Qué tranquilidad. Ya. Qué paz, ¿eh? Pero es interesante, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con en este caso. Claro, aquí estos androides. La tecnología. Estos androides porque tienen una especie de LED en la sien, porque realmente son humanos. O sea, no tienen. Sí, sí, no lo dices. Tú solo ves humanos. Entonces, el juego lo que trata de ponerte en esa tesitura de tú como androide, ¿cómo te sentirías? No, pues tiene cosas muy típicas de vejaciones de ir atrás en el autobús. Rollo nazi, ¿sabes? O ir como los androides están marcados. Bueno, porque nazis no hace falta. Eso pasó en Estados Unidos en los años 60. No eran especialmente nazis. Bueno, en el sentido literal. Bueno, racistas y punto. Por eso. Claro, pero ¿hasta qué punto? Pues la gente piensa que son máquinas, ¿no? Y aquí pasas esa barrera de que son máquinas o no. Tú claramente te posicionas en el lado de que no, porque tú estás jugando con seres humanos. Actúan como seres humanos, realmente. Entonces, claro. Vale, entonces, a nivel argumental, ¿ha copado tus expectativas? A nivel de peliculita, sí. ¿Está bien? Arranca, ¿es interesante? Yo creo que las tres historias arrancan bastante guay. Por la parte del tema, yo creo que hay un poquito de rellenito. Y la parte final está bastante bien. Digamos que son tres historias independientes, con las cuales al final confluyen de alguna manera todas. Lo que me ha gustado es que tus decisiones sí que importan. De cara a los personajes y de cara al final. De cara a los personajes, que pues cada uno tiene pues unas relaciones, ¿no? Con distintos personajes cada androide. Y depende de lo que conteste, lo que haga, lo que sí, lo que no, pues hará que se afiancen más esas relaciones o que no. ¿Puedes morir los protas? Yo no he muerto nunca. ¿Pero existe? No lo sé. Nos cabe la posibilidad de que... Ah, bueno, en los finales, ¿te refieres? No, digo spoiler. En general, no, digo durante el camino. Un game que te over. Puedas quedar, sí, que haya un game over. Yo no que pierdas de los tres personajes una rama entera, gorda. Sí, te puedes perder cosas. Pero una rama entera me refiero a que de los tres personajes pierdas a uno. Y que a partir de ahí solo continúes dos de partes. Que yo sepa, no. Nunca he tenido game over. Nunca he tenido game over. Solo, bueno, los finales sí que es verdad que pueden ser muy diferentes. Pregunta, ¿has jugado al rol de meterte en la piel o has jugado como ojos? No, te metes en la piel. ¿Has hecho lo que tú harías o lo que tú crees que tenía que hacer, que hace ese personaje? Dos maneras me he metido en la piel, completamente. La verdad, no sé, al principio pues eres más afín a uno. A mí me gusta más la historia de Kara. Es la que me ha parecido más humana, ¿no? Pero Marcus, por ejemplo, empieza muy bien, luego se me hace un poco frío y al final recupera. Y Connor, más o menos, la línea es siempre básicamente bastante igual. ¿Os convence el host? ¿Lo jugaríais? Después está muy bien, de lo que está explicando Crane. La jugabilidad es... O sea, lo que es la mecánica es muy parecido al Heavy Rain, ¿verdad? Sí, eso es lo que menos me ha gustado del juego. A mí quizá por la lentitud esta es lo que me tira más para atrás. O argumentalmente... El juego está bien hecho porque está hecho en capítulos. Hay muchos, hay como, yo qué sé, no te diré 20 capítulos. Son como 20 situaciones. Y está bien hecho, ¿no? Porque, bueno, no se hacen largas el juego. Capitulito de serie. 20 minutos, algo así. 20, 15, 20 minutos. Eso está guay. A mí quizá lo que me tira para atrás es por querer jugarlo, lo jugaría. Pero luego estos juegos, si no tienen esta parte un poquito más dinámica, a mí me cuesta mucho engancharme. Me cuesta entrar por la lentitud que tienen. Ahora, argumentalmente me llama la atención. Me parece lo que decía Fran, un... A ver, aquí la gracia, porque jugablemente no tiene nada. No sí, tiene nada es, de otro. Es más la historia. La historia y sí. Que te hace tomar decisiones en segundos. Eso sí, es lo jodido, sí. Te va a plantear situaciones que tienes que elegir en X segundos qué vas a hacer. Y que realmente y eso va a influir en... Claro, te va a joder, incluso de joder, porque a veces, claro, no, lo que tú haces no es realmente lo que pone. Es un juego, ¿sabes? Es un juego para... Y a veces sí, pasan, o sea, cosas... Tú tomas una decisión, pero luego esas consecuencias no son especialmente las que te... Claro, yo te digo un ejemplo, pues ir por la calle A o ir por la calle B, coges la calle B y te atropella un coche, ¿no? Pues eso te cambia la vida y te... Pues eso es. Eso es lo que hace el juego, eso lo hace bien. También creo que es un juego que, por la naturaleza que tiene, se tiene que jugar bastante del tirón, ¿no? O sea, lo es de jugar en... No, y el juego te da eso, o sea, quieres jugar del tirón. Sí, sí. Porque que, te engancha más o menos, no puedes coger, a ver qué pasa a cada personaje. Ahora, no puedes coger un capítulo un día y luego a la semana jugarte otro. Tienes que estar muy metido, porque si no te desconectas mucho, ¿no? No, es que el juego te pide que juegues de seguido. Porque engancha la historia. Lo que venga está a decirte bien. Es que hace falta el tiempo para coger y decir, vale, pues igual me cojo, me engancho y tengo que estar 4 horas jugando. Pero bueno, no, si con el sistema que dice que va del capítulo, exacto, realmente puedes parar bien. Es más, puedes parar más que a lo mejor en algún otro. En Dark Souls no sabes dónde parar. Sí, no, sí, hay una, tú puedes, no hay un parón claro de decir, aquí me está diciendo que me vaya a la cama. Yo que sí, por ejemplo, he hecho el capítulo de la comisaría, pues me voy a la cama. Mañana, claro, otro y sabes día. Que si te enganchas, te vas a enganchar 15-20 minutos más. Sí. Y sabes que tienes ahí, como sabes dónde está el límite de lo que te espera. A nivel visual, el juego es una gozada. Eso te iba a preguntar. Sí que verá que hace la son escenarios nuevamente pequeños, pero bastante impactantes. Lo de las caras a veces son la hostia. Hiper y mega realistas. Muy realistas. El doblaje está muy guay también, está bastante bien logrado. No le pondría ninguna pega. La voz de... Hay un personaje que es una niña, la voz sí que me ha resultado un poco... Doblaje Sony. Sí, doblaje estándares de calidad altos. Voces claramente reconocibles. Luego, en el tema de la historia, sí que hay cosas que luego me han chirriado. Si empezara el juego, me chirriarían. ¿Sabes? Los típicos engaños de que no te digo al final y dices... Sí. Veo incoherencia, ¿no? En algunas cosas puede haber alguna incoherencia. O que no te cuadre y mira, esto lo has salvado con los pelos. Claro, yo lo que más me ha llamado la atención hasta ahora de los análisis que he ido escuchando y de lo que he visto y leído... es más que por la historia en sí, de lo que te explica explícitamente, es más interesante las preguntas, ¿no? Que te genera, ¿no? Pues un poquito lo que decimos, ¿no? De ponerte en la situación de alguien que está en una situación muy distinta a la que estamos nosotros, de sentirte, pues eso, discriminación, vejaciones, tal, no sé qué. Es más interesante, a lo mejor, el debate que te produce el verlo y luego después comentarlo con los amigos o con gente, que no la historia en sí. O sea, que no quiere decir que lo importante no es tanto la historia en sí. Lo que tú sientas. O sea, el argumento básico, ¿no? De decir, este personaje le pasa esto, va aquí y llega a este sitio. Sino todo el debate que se crea alrededor. Sí, ¿no? No, está bien hecho, está... O sea, cada escenario que tú creas, cada gente que puedas escuchar hablando por la calle, te nutre la historia en general, ¿no? Y un juego para comentar luego, sobre todo, sí, ¿no? Para, sí, a para ver qué final has llegado tú. O para que cree el debate de decir, hostia, pues esto me parece que es una injusticia como un templo. Y otro día, pues mira, pues que se jodan porque tal. ¿Sabes? El que juego es muy político, sin quererlo. Sí, sí, sí. Hay muchos temas que puedes, tienen muchas capas, que las que tú le quieras sacar. El juego te hace sentirte, a lo mejor, en una compañía, pues muy vejado, ¿no? Como androide, o al revés, muy alabado también con una persona humana y sentirte muy bien. Te hace sentir varias circunstancias que están bastante bien triadas. Bien. Yo lo voy a jugar, ¿eh? Lo voy a jugar cuando pueda. Creo que es un juego que para la primera tirada está súper guay. Y luego, está bien que puedes rejugar los capítulos y hay como unos checkpoints en X decisiones y puedes... ¿Qué pasaría si hago esto? Y ves cambios, está guay. Y en el final lo he probado y el final muy diferente a otro. Ya, ya. Hay momentos bastante épicos. Nota global. Un 8. O sea, notable alto, pero no va para GOTY. No, pero no para GOTY, no. Con lo que hay. Ya. No, porque es poco videojuego. Sí, le falta un poquito de videojuego, pero está bien, notable, está muy bien. Un 8 es muy bueno. Sí, notable. Excelente. Es recomendable. Sí, pero quiero decir que a nosotros nos falla eso, que luego tenga unas mecánicas de juego, que a nosotros nos gusta el mandico, el usar el mando para hacer cositas. Bueno, además este Detroit viene con sorpresa, ¿no? Sí, no sé, aparte del host y de mí, que lo voy a jugar ahora seguido... Sí, ¿Alguien lo va a jugar más también, ¿no? Sí, lo va a jugar el Patreon de International Superstar Podcast, que participe en el sorteo. ¿Qué quieres decir? ¿Que lo sorteamos? Sí, lo sorteamos. Pues gracias a la generosidad de Sony España. ¿Hay modus operandi o los Patreons? Bueno, de momento sorteo puro de Patreons. Lo vamos a lo anunciamos aquí en las ondas para que quede constancia. Y después en nuestra página de Patreon, pues ya veremos cómo lo articulamos, pero algo habrá que hacer, ¿no? Para entrar al sorteo. Sí, pregunta, que no pregunta. Sea solo pues, sorteo puro, ¿no? Ya sí, que aprovechemos esta participación pregunta. Y así para el programa de la semana que viene en el E3, aparte de la magia del evento en sí. Habrá regalos. Claro, eso siempre he visto pregunta, en el programa. Pede pregunta. Si hoy viernes estoy escuchando el podcast y no soy Patreon y aporto la cantidad de 1 euro, sí, claro. ¿Puedo participar a conseguir el ¿cómo está el tema? Detroit? No. ¿Puedo o no? ¿Cómo que no? Sí, a día de sorteo. A un euro, ¿no? Cuando se haga el sorteo, sí. Entonces, ¿a partir de qué cantidad puedo acceder a esta promoción premio? ¿Qué te cuesta un Frankfurt y una cerveza? 5 euros. Entonces. Pues eso. Pues te quitas esa cena insalubre. Vale, y participas en un juego bien salubre. Entonces, si me hago Patreon hoy, puedo acceder al Patreon del podcast y que luego te acceder bajas al juego. Luego te bajas. Tan ricamente, claro. Ya está. A ver, el juego se enviará después de pasar la cuota, como siempre. Claro. A final de mes. eso seguro. Pero que el que lo tenga muy en los huevísimos y... a ver, está feo que lo digamos, pero somos 4 Patriots. Sí. Patriots, los Patriots. Hombre, te metes en un sorteo, pongamos, de Merit Station. Hombre, no, somos 36 a día de hoy. No se toca. Te metes somos en uno 36, del Patreon de, yo que sé, de Nacho Ortiz. Sin faltar. Somos 36. Es verdad que ha sido de él. Shh, calla. Pero en el nuestro, en el fondo, las probabilidades son... Claro. Son mucho mayores que entrar en un sorteo de Vandal. Oye, en vez de Patreons, podríamos tener Patriots. Me gustaría mucho. Los Patriots. Sí. Me gustaría mucho. Podemos llamar así. Yo, José, si pagan, como quieras. Los Patriots. Como quieras. Ahora soy los Patriots. Los Patriotas. Hablando de Patreons... ¿Dónde se pueden hacer Patreons, la gente? Sí, antes de eso. Tenemos una fiesta organizada para el día 30 de junio. Sigue en pie, ¿no? Que sigue en pie y que servirá como colofón a esta temporada. Vale, anuncios. Fiesta de International Superstar podcast llamada Saturday Nightlife, porque va a ser un sábado, va a ser por la noche y va a ser en directo. Cerveza gratis para todos los asistentes. Sí. Y programa en vivo. Exacto. Y fiesta posterior, recordamos el calendario que tenemos previsto para el mes de junio. Lo repasamos ya entre todos, ya que estamos los 4 juntos, que nunca nos juntamos. Hoy es el programa pre-3, o como tú quieras llamarlo, fresquito. La semana que viene, no sabemos aún, pero supongo que miércoles o jueves grabaremos el programa de E3. Sí, con la más brevedad posible después de los anuncios. Exacto. ¿Sabes? Y luego que ya es el día, será el día 14, día 15. Haremos el post. Será el postre, no, será este día. Postre. La semana que viene. El postres. Gracias, Fran. 3. Me extraña que con ese nivel no te hayas cagado encima. Hasta las 9 de la noche. Sí, sigue. O sea, quedas este programa, el de la semana que viene y ya el último será el de la fiesta. Sí, pero sí y no. Porque es verdad que con mucha razón nos han recordado hasta por línea interna de que los programas, nosotros una vez al mes hacemos un Vivectocast, que es un programa especial de vivencias nuestras personales que regalamos a la gente que aporta desde 1 euro en nuestro Patreon. Y sí que es verdad que llevamos 6 meses y hemos grabado 3. Hemos grabado 3, sí. Nos han dicho 2, pero la fiesta cuenta como 3. O sea, debemos 2. En el saldo deudor hay 2. Bueno, con junio ya serían 3 programas. Claro, pero nos quedan otros 3. Pero el de por junio eso. Está la fiesta. Exacto, claro. Así que nos quedan 2. Sí, vale. Sí, por eso que los debemos y los vamos a hacer. Es más, los repartamos pasado ya la fiesta, ¿no? Para programas de verano. ¿Qué te parece hacer un Vivectocast Superstar? Uy. ¿Cómo sería eso? Un Vivectocast Superstar. Superstar con invitados. Ah, bien. ¿Sabes? Bien, su formato sí. Es fresco y con gente ajena al. Sí, con invitados. Estrellas. Sí, bueno, estrellas. Superstar no deja mucho lugar a duda. Habrá que llamar al negociador para que contacte sí. con las superestrellas. Sí, sí, está pero sí. Alto. Vale, pues a ver, ha quedado ya eso en pie. Importantísimo, los que queréis venir a la fiesta, aviso. Sí, bueno, no por nada, o sea, la cerveza va a ver la misma, vengáis 5 que vengáis 50. Eso ya que quede claro, pero si venís de fuera o alguno nos escucha desde, bueno, allende Barcelona. También te digo que si nos dicen que van a venir 100 personas en vez de un barriles, quizás cogemos 2 barriles, claro. Pero por tema pues, de alojamiento y tal, pues por ayudar a la gente o decir dónde está esto, etcétera. No sé, echar una manita. Y también nosotros nos sirve pues de para saber con qué tenemos que contar. Sí, o por si se nos ocurre alguna gracieta, pues saber con cuánta gente contamos y tal. A ver. El plan es grabar. Empezamos a las 9, abrimos puertas, grabar cuando estemos todos y luego irnos de copeteo por aquí. Perfecto. Que hay mil bares. Perfecto. ¿Algo más que se nos ocurra antes de irnos al descanso? No. Pues entonces, nos vamos al preceptivo descanso. Volvemos con los comentarios que tenemos tanto del hace 2 programas como del anterior. Que lo aviso ya, viene cargado de polémica. Tenemos también la sección estrella, melón con patrón. Vuelve la melonada y hoy traemos gastro review. Ah. Gastro review casera y futura gastro review. Qué bien. Un sneak peek. Sería como una preview, ¿no? Sí. Una preview. Sí. Gastro preview. Chaval. El concepto que lanzamos aquí gratis. Muchicho de Beñez, no paro de crear. Vale. Venga, va. Hacemos un pequeño descanso y volvemos aquí ahora en unos minutitos. Pues aquí estamos de vuelta en el programa 81, ¿no? Habíamos dicho. Sí. 81 programas, ¿eh? Uh-huh. Madre mía, ¿eh? Y sin cobrar un puto duro. Bueno, a ver. ¿Cuándo cerramos el chiringuito? Al 100. Que eso cuadra más o menos con el viaje a E3. Final de temporada que viene. ¿Nos vamos a E3 o no? En serio. José. Deja el móvil. Vamos a E3. A ver, en este santo programa siempre hay votación. Comienza a venderlo ya en casa. Y aquí hay mayoría absoluta. Vamos a la venta. Es la última gran juerga. La última gran juerga, Jos. Vamos al E3, tío. Vamos a pasárnoslo bien allí, una semana. Pero si no vas a entrar ni al Polaroid ese. Polaroid. Bueno, eso ya lo veremos. Da tiempo. Da tiempo de trabajar. Ahora tu hermano el viaje que te va a dar. Bueno, Crane se lo va a tirar en el hotel. No encuentro muy bien el jet lag. Crane, que lo más lejos que ha ido es aquí a Andorra. Yo hago como MA, me tomo una dormidina de esas. Cogemos un avión, cogemos uno gordo. Por lo del viaje, no os preocupéis. Yo tengo unas sidrinas que van de miedo. Luego llegáis allí, nuevos. Sí, el viaje es lo de menos. Lo que quiero es eso. ¿Qué son? Bueno, ¿cuál es el mínimo? ¿De qué? ¿De vuelo? De tiempo de días. Hombre, lo suyo es ir 5 días, mínimo. 5. Idealmente. E3 es sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Si no hace falta. Bueno, la previa. Si a mí de ir a la DEA no hace falta. Si a mí luego ir a probar los juegos en sí y tal, a mí me da igual eso. Yo no quiero entrar a la Expo. Mira, escúchame. Yo de las conferencias. ¿Se puede ir? Hay que hacer una cosa. Si empieza el viernes, ¿no? Este año. La de Micro, sí. Empieza sábado. Sábado. Vale, pues hay que llegar el jueves. Sí. Hay que llegar el jueves, ¿vale? El viernes te aclimatas. Ya te vas por allí por la zona, haces un poco de pechineo, miras cómo está todo el tema. Y el sábado... te vas a Venice Beach. Y el exacto. Te vas allí a comerte unos frankfurts o unos burritos y el sábado ya vas allá a lo gordo. Te haces unas pesas, Jos, ahí. Claro. En la playa, a los GTA. Gold Gym, ¿no? Claro. Exacto. Sigue. Y luego está interesando muchísimo. Vas a 3-4 días allí de feria... Luego, el último día te lo dejas para hacer barbecho y luego pues al siguiente... Más conferencias y para casa. Y al siguiente para casa. Yo no quiero ni entrar a D3. Quiero decir, no hay nada. Si ahora que entra público y prensa... No, es para pobres. ¿Se puede ir a las conferencias siendo pobres como nosotros? Sí, pidiéndolo, pues... Sí, ¿no? Que nos acrediten, ¿no? Sí. Somos medios, ¿no? No compramos juegos. Sí. No somos ni altos ni bajos. Somos... Medios. Mm. Objetivo Road to LA 2019. Hacer un presupuesto. El año que viene, ¿qué va a haber? Play 5. ¡Uy! Claro, que es año bueno. Play 5. Imagínate por un casual que... No sé qué, PlayStation 5. No se va a presentar. Under your seat. No. Eso ya no es. Under your seat, joder. Que la Play 5 no se presenta en E3 ya. Que no, los cojones. Que va. Que sí. Imagínate que te dicen, tienen la Play ahí... En los huevos. Mira. El Codera. Para mí el E3, los años buenos son los que se presenta hardware. Para mí, los gordos. Y el año que viene se va a presentar. Si no se presenta, van a dar ya mucha información. Imagínate ahí Hirai, no sé, ya no está. Las últimas no se presentaron en E3. Que dice... Para la PlayStation presentada, sobre la que está sentada. Y te dice, ¿ahora qué? Correcto español. Claro. Vamos. ¿Qué? Sí. El presupuesto. Yo lo planteo. Con tiempo te puedes salir. Los vuelos, si vas a Oakland, son... ¿A Oakland? No, Oakland no, aquí es Los Ángeles, está muy lejos. Los vuelos son 500 pavos, más o menos. ¿Y luego la estancia? Tiempo, y la estancia es un apartamento para los cuatro. ¿Y el E3? Claro. El E3 no pagas entrada. A lo mejor hay algún amiguete por ahí que quiera compartir. No pagas entrada con el E3. A lo mejor hay algún Patreon que se anima. Nosotros no vamos a pagar entrada. Se anima. Yo me niego. Yo, si fuera oyente, metería pasta en el Patreon para que el host, una ayudita. A lo mejor alguien se quiere venir y compartimos gastos. Yo digo, yo la entrada no la pienso pagar. Ya pago el carnet de prensa para tener que pagar encima el E3. No, pero te lo dan, te acreditan. Si, como medio, te puedes acreditar. Sí, es más fácil acreditarse allí. Que en la Barcelona Game World, por ejemplo. No. Te digo yo que sí. Un saludo. Pues nada, vamos. Joder. Con. ¿Queréis que vayamos con... Vamos con los comentarios? Traemos comentarios retrasados. A ver. Atrasados. Atrasados. Perdón. No, esta vez no hay retrasados. Un saludo, Luis. El atraso venía debido a que el programa anterior tú no estabas. Que, por cierto, muy muy feo decirnos que ni siquiera te has dignado en escuchar el programa. No lo he escuchado. Podemos haber dicho cualquier barra basada. Es que el penúltimo que falté... Que no falté, lo escuché y... No, no se alinea. Y me hizo tercero ninguno. Pues lávate la boca, lávate la boca porque te ponemos en todo lo alto. A un sorteo. Y te mandamos besis y te echamos de menos. A un sorteo. ¿Sorteo? Es un sorteo de ¿lo escucho o no lo escucho? Un sorteo. Una encuesta. Eso. ¿Lo escucha Cristian o no? Los comentarios. Venga, vamos con los comentarios. Aviso que hay polémica. Grijalvo nos decía, hola Deluxeros. Os he conocido gracias a mi colega cortador de podcast. Y aquí me quedo. A dar por culo a partir de ahora. Hasta que empecéis a caerme mal. Un brazo. Hay mucho lore aquí, ¿eh? Hay lore, sí. Está el lore de Luxeros, que lo crea él. ¿De Luxeros? Porque no somos Deluxe, en ningún momento. International Superstar Podcast. Pero, que él sabe de qué va. Pero trabajamos en lujo. Eso es verdad. Claro, entonces el chaval... De Luxeros ya, ya tiene... cortador de podcast, tiene su lore también, propio, personal. Y luego, el Bracho es un homenaje, claro. Sí, el proyecto Chromatic. A Chromatic, Dios lo tenga en su gloria, que murió. ¿no? Hace sí, ya hace un año y pico que dejaron de grabar. El podcast, ¿no? El podcast sí, pero... Un añito, pero ¿no? Gente que lo hace como... Ah, ya, ya, ya. Por aquí nuestro cariño y nuestro respeto. Pero eso, es fácil que pronto le caigamos mal. Es sí, muy fácil muy que soltemos... Posible. Estando yo grabando es muy posible. Dentro de este mismo programa, lo mismo, a lo mejor tenemos alguna opinión popular. Bien, bien, bien, bien. Anónimo, siempre comenta, nos dice... Pasamos de las mamadas a las enculadas, apuntada. Yo no sabía de qué iba, pensaba que era una increpada. Creo que es una frase mía que dije en el programa... En el último que vine a grabar, a colación del comentario del señor Vinagre, que dijo que había gente que le hacía falta 5 programas de vivencias personales, que a él no. Y pues nada, pues le dije, pues que si no le gustaba, pues no lo escuchara. Que no viniese a dejar el comentario. Pues hay que quejarte, no te quejes. Que quedó rehuella dactilar. Claro, te hemos cobrado algo. ¿Eh? No. Te han puesto un bistec frío. Salore. Nos dice, sí, que ya nos ha dicho que a lo mejor, bueno, que tiene complicado lo de la presencial de esta vez. Que, pero... Es que viene de Tárrega, ¿no? Este sí. Pero, oye, nunca se sabe, queda un mes. Bueno, en un mes pueden pasar muchas cosas. Entre semanas. Hashtag, una escucha, un comentario. Buenas, guapetones. De la moda esta de los sistemas mini, un poco está bien, pero si empezamos a saturar al final será cansino. O por lo menos que los espacien más en el tiempo. La Neo Geo Mini, a falta de saber el precio definitivo, no es que me motive mucho, ni por diseño ni por catálogo. A ver el precio final. 80 euros creo que la han puesto Extra Life. O sea, se ha perdido ahí, no se ha quedado diluida, ¿no? Bueno, se presenta el día 10. Sí, la presentan ya mismo, sí. Sí, el creo que Mike, sí, el precio serán, creo que al menos Extra Life la ha puesto a 80 en preventa. Respecto al último trailer de Red Dead Redemption 2, me ha dejado frío. No sé si es porque me estoy inmunizando al hype para así sacarme las ganas de comprar juegos, pero el trailer no me transmitió nada, ni épica ni emoción. Respecto a mi propósito, lo voy cumpliendo y al de Phantom Pain ya voy por las 50 horas y el 31% del juego. Qué jodida maravilla que es el juego, madre mía. Por cierto, gracias por el esfuerzo de leer los comentarios. Salud y pelas. Sí, lo veo. Yo cada noche lo veo ahí picando piedra, sí, en el Metal Gear. Ayer estuve conectado. En Plus. Salore. Salore 78, creo que es. Yo lo acabé con... Bueno, ahora que lo he puesto para probar el mando, si va bien o no, tengo un 66 o algo así por ciento. Que no está mal. Y creo que le eché 100 horacas, ¿eh? O sea, ojo. Para ser el puto peor Metal Gear de la historia, no está mal. ¡No, te la boca! Y vamos con el último comentario, no por ello el menos importante, de nuestro querido archienemigo 75. Que Diego, es muy cabrón. ¿Dónde está? Está en el archipiélago polinesio, ¿no? Yo que sé dónde está, pero... Sí, está en Bali. Chápate el Twitter, cabrón, que nos están poniendo los dientes larguísimos. Sí, está de viaje por ahí. Pero viaje fuerte, ¿eh? Viaje pro. Que no está en Canarias. Que lleva un mes. Por lo menos, es un viaje innecesariamente ya alargado, porque fue... ¿Cuándo se fue? O se nos está haciendo nosotros muy largo. Un par de semanas. Segunda parada. Hostia, pero muy guay. Está poniendo unas fóticos y unas cosas que la verdad es que... Se comió un pincho de chinches hace 4 días. También, ¿de chinches? De chip, bueno, la comida local. Ah, vale. Que luego eso sabe a bacon, no te vayas a pensar que... Vale, venga. Diego, vuelve. Pues, Diego... El muy cabrón, nos dice hashtag una escucha un comentario. Hola chicos, hoy toca mojarse. ¿Qué opináis sobre la polémica ocurrida esta semana en el Game Lab sobre la invitación guión acoso en redes guión renuncia a asistencia del creador Kingdom Come de Deliverance? O sea, del creador de Kingdom Come Deliverance. ¿Qué opinión os merece el Resident Evil 7 de Switch? Vía streaming, unos 18-20 euros por confirmar y por tiempo limitado en tu consola, teniendo en cuenta la calidad del online de Switch aún encima. Con lo despistado que ando, podría tocar Videctocast esta semana, pero si es así, guardadme las preguntas hasta el próximo programa normal. Lo de Resident Evil ya lo hablamos el último programa. El que no ha escuchado Cristian. Hablamos largo y tendido de los pros y los contras, o sea que eso está contestado. Y sobre la pregunta de la polémica sobre el tema del Game Lab, la invitación, guión, acoso en redes, y con la posterior renuncia, Cristian, ¿tú traes algo? Yo traigo lo que pensé en su momento, sin entrar en la ideología de este señor, que me interesa lo más mínimo, ¿vale? Su ideología personal, más allá de su personalidad como desarrollador, desarrollador de videojuegos, ¿vale? Vosotros, bueno, no en mi caso, vosotros si fuerais periodistas, sí. Si fuerais periodistas y trabajáis en un medio, X, ya no de videojuegos, porque un medio generalista, si pudierais, como periodistas, entrevistar a Hitler, ¿lo haríais? Sí, obviamente hay un interés ahí, claro, no tanto por exponer lo que él crea, no, sino para tú poderle, ¿no? A mí me parecería preguntar. No solo Hitler, Napoleón o cualquier personaje, Mussolini, que con la historia pues son zumbados, son auténticos psicópatas, pero desde el punto de vista periodístico me parece... ¿Tú como profesional? Me parece un ejercicio maravilloso. De hecho, bueno, hasta hace 4 días el señor este, Jordi Évole, entrevistó al comisario Villarejo, que es un puto mafias, pero como ejercicio periodístico me parece fantástico el poder rascar ahí y conocer a esa persona. Luego, por supuesto, sus ideales. Pero bueno, ¿quién te dice que Miyamoto? Bueno, no Miyamoto, no. Se sabe que Miyamoto es muy buena persona. Pero que este tío fue invitado al Game Lab por su trabajo, ¿vale? Por supuesto, hay una valoración ahí con un calado importante que creo que se tiene que mencionar, pero yo creo que se ha perdido más que se ha ganado con su renuncia a venir, ¿vale? Más allá de lo que haya estado involucrado, que aquí todos tenemos... Y no me parece bien lo que se hizo, la verdad, en Twitter. Es el mundo. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. No me parece bien, la verdad. Ahora, por supuesto, yo tengo mi opinión y cada uno es libre de decir, esta boca es mía, que haga lo que quiera. Yo, como profesional y como periodista que soy, me parece una oportunidad perdida. Y que nos deja muy mal lugar a nivel industria España. Sí. Nos deja muy mal a nivel industria. De darle motivos para victimizarse él también le ha venido sí, muy bien. Sí, pero no entro ni en feminismo, ni en Gamergate, ni en nazismo, ni hostias, ¿eh? Hablo a nivel industria. Creo que es un tío que ha hecho un juego ahora, el Kingdom Come. Se le ha invitado por eso, además a hablar de eso. Se le ha invitado por eso. Que si mañana hubiera pasado lo mismo, hubieran invitado a Hideo Kojima aquí a la Game Lab, y hubiera salido una información del mismo tipo, no se hubiera tratado igual. Vamos, al menos es mi parecer. Hombre, es curioso lo del tema de los creadores japoneses, porque tenemos asumido que su visión, pues los japoneses, aparte de ser anti-extranjeros, totalmente se les conoce, ¿no? Por tener una cultura como muy cerrada y de desprecio, sí, hacia los demás. Muy machista. El tema de la misoginia lo tienen bastante instalado. ¿Pero cómo se llama? Y lo llevan en el ADN. Kojima, en todas sus obras, las mujeres son tratadas como puros objetos. Correcto. Y nadie se pone... Y nadie cuestiona. Nadie exacto. Cuestiona. Bueno, esa... ¿cómo se llama el tipo este, el de Dead or Alive? Sí, sí. Tomuro Itagaki. El Itagaki es un puto hooligan. O sea, sí. Yo de personal no, pero te y el tengo... Camilla es un pajilleta. Sí, sí, sí. Y el otro es un no sé qué, sí, es sí. Verdad. Que... Quiero decir, pero es que si nos... A ver, por supuesto que las acusaciones de ser nazi y tal, pues son graves. Sí, no, pero yo creo que pero... escocía más en la comunidad de mujeres, que sabes que es la que más o menos se ha movilizado en contra de este señor. Sí. El tema del Gamergate, que venía acompañado por el tema del racismo y tal, pero el tema del racismo era como la excusa, pero lo que escocía realmente era el tema de la negación de todo lo que pasó con el Gamergate y tal, que aquí nunca hemos entrado, pero primero porque lo desconozco más allá de la superficie. Tampoco es nuestro, como dicen en inglés, cup of tea, o sea, no es nuestra... Sí, y yo también lo desconozco bastante. Claro, yo soy un poco gilipollas con estos temas, porque a mí, a nivel personal, cuando encuentro a una persona que está en radicalmente en contra de lo que yo opino, de lo que yo pienso y tal, creo que nosotros, como personas tolerantes, entre comillas, eso de no tolerar la intolerancia, es muy peligroso. No sé si me explico. Eso de decir, no, como él es un intolerante, con él no vamos a ser tolerantes. Creo que nuestra responsabilidad, como personas tolerantes, es por lo menos tender el puente. De decir, oye, mira, me parece que tú eres un de esto por varios temas, pero que eso de apagar el fuego con fuego, Con gasolina. Con gasolina no me parece la posición más responsable o la más... Las opiniones discordantes con la tuya propia por naturaleza molestan. Sí, claro. Eso es así. O sea, yo puedo estar viendo la televisión o viendo las noticias y sale un cierto ministro, por cierto, ya no... Exministro. Ya exministro, y ponérseme los pelos de punta y ponerme de mala leche y quitarlo. Porque y tiene el mismo derecho, quiero decir, que su parecer y su opinión, y eso me incomoda. Pero nos tenemos que entrar en esto. Sí. Y este señor ha sido invitado por esta razón, por el desarrollo de este juego, que me parece que, sin haberlo tocado ni con un palo, me parece que es un juego que es digno de reseña y creo que ha hecho cosas bien. Y lo que este señor haga en su casa o haga con sus amigos, pues sí, es juzgable, es criticable, es hasta punible en cierto modo, pero no es mi vida. Yo dentro de mi vida es como yo puedo ser Miyamoto y en mi casa la zurra es la mi señora. ¿Me entiendes? Y pero no por eso mi juego sí deja, a ver, no vamos a cogernos la copa de fumar, pero no por eso mis juegos son más malos. Lo que yo hago en mi casa está muy mal, ojo, eso está muy mal, pero si mis juegos son buenos, lo otro ya lo tengo que ajustar cuentas con quien sea. Es que si empezamos a juntar, claro, autor y obra, que es un debate que se ha generado a través de todo esto, sí, acabaríamos leyendo el diccionario de la Real Academia Española. Oye, y poco más, porque... Mi lectura es que a nivel industria hemos quedado muy mal. Porque creo que al margen de lo que sea este señor, que no se sabe si es una cosa u otra, porque al final todos son comentarios, posicionamientos y deducciones que pueden estar más allá o más cerca de o más lejos de una cosa, lo que es innegable es su trabajo. Y está ahí, y eso se puede tocar, y eso se puede jugar, y eso es tangible. Y es por lo que se le ha invitado. Por lo cual el escarnio un poquito y el al otro... De utilizarlo, pues, un poquito como de reclamo propagandístico, ¿no? De decir... No, reclamo no, este señor ha hecho, pero, un juego del claro, año... Claro, claro, claro, pero que se les acusaba a la gente de Gamelad de utilizarlo en plan... Oye, este tío lo están llamando aquí por la polémica. Yo creo que no. Yo creo que al Gamelad no le hace falta esa polémica, va, ni mucho menos. Es más, les ha... perjudicado más de lo que les ha dado. Claro, claro. Es un tema interesante, y lo bueno es, a ver, es que yo creo que a día de hoy ya no hay más, yo no le daría más vueltas. No, es que no las tiene. Es un tema no que tuvo tiene. Un pico ahí de interés, sí. Pero... No, pero va a volver de otras maneras. Sí, de otras maneras. Igual de mal me parece el escarnio que se le ha hecho a ese señor como el que se le ha hecho a los promotores del primer escarnio. O sea, me parece igual de mal una cosa como la otra. Es lo que te digo, das armas a la gente, o sea, estás entrando en una guerra. Sí, te digo, me parecen mal las dos cosas. Como el que juzga a un señor de una cosa, como que los que luego juzgan a una señora de otra. Aquí todos tenemos nuestras vidas personales, mejores o peores. Más ya, bien, pero menos el problema es el medio, Twitter. Sí. Twitter ahora mismo es un puto lodazal. Sí. O sea, cualquier cosa, ajá, cualquier opinión. Nosotros, yo por suerte, el Twitter lo utilizo de voyeur totalmente. Yo miro mucho y escribo poco. Pero es un lodazal, o sea, no puedes decir nada sin que no haya nadie predispuesto a el zasca, que es el peor invento de la humanidad, después de, yo qué sé, del kebab de pollo, no sé. Es un capote, ¿eh? Ahora. Sí, quería ir un gag para refrescar el tema, pero me parece el peor medio para discutir sobre nada. Para cualquier cosa, si tienes que tener un debate, más vale, o en persona, o en una reunión, o en lo que quieras, pero por internet y por Twitter en concreto, es lamentable. O sea, me parece una vía tóxica. El problema que tiene Twitter es que la discusión es, puedes discutir, pero tienes la carta del blog. Y hay mucha gente que no quiere discutir, que simplemente se cree en posesión de la verdad absoluta. Y rebatir esos argumentos es atacarle. Sí. Claro, entonces. Y que utilizan unas maneras y unas formas que en persona no utilizarían de ninguna de las maneras. De ninguna manera. Por eso, pero no vale la pena entrar en polémicas. No, verdad, pero está bien. Preguntado, ¿no? Sí, nos preguntan, estamos en la obligación moral de responder. A mí me parece que lo que ha pasado está mal. A nivel industria, luego cada uno tiene sus razones para criticar lo que le parezca bien o mal. Ahora, que este señor deja de venir al Game Lab porque se ha dicho que es tal o es cual, nuestro señor ha sido invitado por su trabajo. ¿Vale? Si hubiera sido una convención de derechos humanos y se sabe que este señor es un nazi, pues coño, hostia, pues claro, normal. que luego hubiera venido y hubiera venido el gilipollas de turno a preguntarle si renace en su puta cara. Y entonces hubiéramos quedado mal, no, hubiéramos quedado peor todavía de lo que hemos quedado ahora. Que hubiéramos montado nosotros el circo. Exacto. Cuando, para evitar el circo, montamos nosotros el circo. Casi que prefiero que haya pasado lo que ha pasado, que nadie hubiera preguntado ya a este señor, que bueno, que, a ver. Sí, sí, es curioso, es interesante. Sí, sí, este país. A ver si Degrutola hace el juego de esta historia. con decisiones morales y androides. Next, que nos hemos, al final, mira, nos hemos metido. Vamos con los comentarios de la semana anterior del programa, en el cual el que no ha escuchado el Cristian. Y empezamos con un comentario de nuestro querido archienemigo 75, que hace ¿cómo es? Es Capicúa, ¿no? O sea, sale del comentario anterior y entra con el primer comentario del siguiente programa. Saliente, entrante. En verdad, como los estoy leyendo en orden inversamente profesional. Bueno, da igual. Archienemigo 75 nos dice, hace 4 horas. Una escucha, un comentario. Muy buenas. Mi intención es haber escuchado este programa en el viaje en Madrid-Hong Kong-Bali. Retratado. Pero como tenía una selección de películas bastante interesante, solo he podido escuchar una parte. Intentaré ponerme al día el viaje de vuelta con este, en el que grabaréis hoy el 7 del 6. Y varios que tengo descargados sin escuchar de otros podcasts. No se puede hacer todo a la vez. ¿Fantasías locas y deseos para este E3? Si ya lo habéis hablado en este programa, en el 20, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Venga, va. Una fantasía loca, pero muy loca. Muy loca, loca, loca. No, esa es es factible, incluso. Fantasía loca. Loca, loca, loca. Project Gotham Racing 6. Para mí. ¿6? El 5 fue el último, ¿no? Bueno, el 4 fue el último, el 5 sería PGR 5. Project Gotham, ¿eh? Del equipo original, ¿eh? Bizarre. No eran Exegnosis. El primero fue... No, Bizarre. El primero fue Metropolis Street Racer. El 2 también salió en Dreamcast y luego mutó a PGR en Xbox. Para mí, un PGR 5 sería mi puerta de entrada a la Xbox. Venga. Yo, juego de conducción, siguiendo la línea. Diddy Kong Racing 2. Oh, mama. Rare y de Rare para Nintendo. Es que mi pensamiento está yendo a Nintendo y en algo loco que nos haya vuelto la cabeza loca siempre y que salga ahora. Uy, y nos reviente la cabeza sin esperarlo. Mario Party. Empezar por G. Mario Party, que 11 ya. Empiece por G y acabe en Oemon. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Eso es Konami. Konami. Igual, ¿no? Pero bajo el auspicio de Nintendo. Muy loca, hostia, tío. Un Goemon nuevo. Yo prefiero recordarlo... Goemon Remake. ¡Pum! El de 64. El de 64 con graficotes del Mario Odyssey. Déjalo ahí. Deja ese juego ahí, Fran. Déjalo ahí. Con los gatos. Déjalo ahí. No lo revisites. Gato 1080K. ¿Volveríais, 1080p. ¿Volveríais a pasar una noche entera y a pasarlo del tirón? ¿Sabes si pasa esto? La semilla del podcast, una de las semillas que hicieron crecer este programa, son esa noche. Esta semana revisité el vídeo de la partida que hicimos, la partida Plus, que hicimos al Goemon de 64. ¿Y qué? Y tú y yo estamos hablando, vamos a coger el último gato, que nos queda un gato para acabar el juego. Estamos diciendo, no sé si eres tú o yo, que dice, esto es un momento histórico para el mundo de los videojuegos en Europa. Suena muy muy internacional Superstar Podcast. ¿Lo puedes recuperar? Sí, eso? Sí, sí. Vale. El audio lo puedo... Pues para el Twitter. Para Twitter, no, hombre, no. Ah, bueno, pues para el Patreon. Para el Patreon, más. Claro. En privado, en Patreon. En ese momento. Yo lo vuelco. Fantasía loca, Jos. Fantasía loca. Bloodborne 2. Un pollo en tu boca. Demo del Death Stranding en la Store. Uy. Sí. ¿Vale esa o no? No la veo muy loca tampoco, ¿eh? Podría ser. ¿Te imaginas cuando acabe la demo del Death Stranding y la puedes descargar en la Store? Uy. Puede ser. Uy, sí. Pero uy, no había contado con esa, pero es muy factible, ¿eh? Yo cuando he dicho de loca, digo, pensaba que iba a decir, Kojima es en realidad Otacón disfrazado. Kojima es Dios. Mufasa. Pero es muy buena esa, no había caído yo, y es muy de Kojima eso. Lo hizo en la Gamescom, ¿no? Lo hizo con el PT. Sí, sí, sí. Pero bueno. Under your seat. Y como juego así loco que volviera, un Silent Hill. Que nos quedamos con la ganita con el Silent Hills. Un Silent Hill como fuera. Uf, como fuera. Me refiero en tercera persona o en primera persona, como fuera. Vale. ¿Y tú, Fran? ¿Algo loco? Yo no ya lo he dicho yo. ¿Qué has dicho tú? Diddy Kong Racing 2. A todo lujo de detalles. ¿Qué tendría? ¿Aviones? Con modo historia, coches, Overcraft, todo. Submarinos, todo. Vale. Todo. Josforan. Josean. Oye, por cierto, For Honor, este señor podría nunca, siempre hacemos la misma broma y él nunca aclara la polémica. Nunca dice cómo se dice. ¿Quién es el del Nick? ¿Quién es la foto de? Es un desarrollador japonés, ¿no? No sé. ¿Quién es Josan? Tu avatar en ebooks. Es la policía del Bloodborne, ¿no? Sí. Y el Souls, ¿no? Hola, soy la policía de Dark Souls, La duda de las humanidades consumidas va así. 2 puntos. Si te matan, se pueden recuperar igual que las almas. A partir de 10, les da bonificaciones a algunas armas. ¿A cuáles? Y como se sabe, bienvenidos a Dark Souls Gat. Esto me importa, ¿eh? Y también a partir de 10, y cuantas más tengan, los enemigos son más fuertes y les aumenta el dropeo. Para volver a escuchar el mensaje, pulse 1. Para conservarlo, pulse 2. Para tocarme el garrote encantado, más 15. Haga una genuflexión. Un besico para todos, chicuteres. Oye, pues merci por el apunte. Está bien, sí. Y no me la voy a jugar nunca a hacerlo. Sí, o sea, tú en vez de gastar, claro, cuando estés farmeando, o sea, no cuando vayas a enfrentarte a un jefe o a una zona nueva, pero si sabes que vas a estar, oye, me voy a tirar una horita farmeando, te subes el nivel y tienes más posibilidades de conseguir cosas cookies. Es que es lo del dropeo. Porque yo lo del dropeo entiendo que es lo del pipi. Cuando acabas que hay un mínimo. Dropeo es lo que sueltan menos, los enemigos. Más o menos, sí. Tiene que ver. El drop. La gotica. La gotica es necesaria, ¿no? Sí. Vale. Bien, sigan. Son conceptos darsoleros. Me ha hecho mucha gracia el tema de la genuflexión. Me parece una palabra muy bonita y que se utiliza en muy contadas ocasiones. La genuflexión no es... Para agarrarse al garrote encantado. Para genuflexión... ¿Qué es exactamente la genuflexión? Arrodillarse. Ah, es que yo lo entendía como una croqueta, ¿vale? Sanitaria, que lo que es un... No, genuflexión es arrodillarse. Sí, incluso apuntaría que con una rodilla. Pero es como... Porque si no sería arrodillarse. Es como una especie como de cúbito supino, pero erguido, ¿no? O sea... Sí, pero con el motivo de felar. Iván Zinger nos dice: hola amigos, buena charla. Mis fantasías videojuegiles para este E3 son Far Cry Primal 2. Eso vendría a ser más una pesadilla que una fantasía. Que no está mal el premio, me gustó. Sí. Resident Evil, así a secas. El 2, ¿no? Hombre, ese está encantado el 2. Metroid, que ya hemos hablado de él hoy. Y grandes anuncios de Microsoft en juegos. Hemos tenido análisis, ¿no? Y grandes anuncios de Microsoft en juegacos y VR para One X. No lo habrá escrito al host. ¡Qué emoción! Un saludo desde Cantabria. Postdata, el combo perfecto es One X y una Thermomix. Escúchame, esto lo ha escrito al host bajo otro seudónimo, ¿eh? No, porque soy antifan de una Thermomix. No, pero abierto un melón aquí. Siempre se habla, ¿no? De decir, hostia, la combinación es la Switch con la One. ¿Con qué electrodoméstico combinaríais vuestra consola preferida? Bien. Con un electrodoméstico general, genérico, con ¿eh? Un puto horno de kebab. ¿Un rodillo de eso? Un rodillo de kebab. Ese es el electrodoméstico definitivo. ¿Con qué consola? Con cualquiera. No. Tienes que elegir una consola y un electrodoméstico. Es que da igual si voy a morirme en 2 semanas. No, hombre, ya. A lo mejor la Switch te sirve como bandeja de... Con la PS4, en este caso. PS4 y torno de... Torno doner. ¿Mixto? Siempre. Vale. Me voy a quedar con la PlayStation 4 y, atención, con la Mini Pimer. Para hacer unas aliolis de ensueño. Muy bien. El combo, winner combo, sí. Yo me quedaría como consola la One X a día de hoy y como electrodoméstico la Switch. Jugón. A ver, ya no puedo mejorar eso ya. ¿Tú tienes rumba, Fran? Sí, tengo rumba. ¿Y qué tal? ¿Tengo rumba qué? Bien. Menos menos rumbosa de lo que cabría esperar, porque siempre esperas que la rumba lleve música, ¿no? De que aparte de limpiarte sea radiocasete. He comprado una hoy. ¿Y qué? ¿Hay especial gatos? Aún no ha llegado. Especial para pelos. Especial limpiar. No, pero hay algunas. Sí, que tienen que tienen un dispositivo especial para sanear un poquito el tema del pelo del gato. Sí, bueno, eso habrá que verlo en directo. Yo tuve una rumba en primera instancia. Se tiró por el balcón cuando vio. No, la limpié a fondo. Con agua. Un buen chorro de agua. El anti-Detroit. Y. Hizo la técnica de. Y no sé si es casual o no, pero dejó de funcionar. No sé si tiene el principiante. Habrá que llamar a Connor. Entonces ahora tengo una carcasa. En casa hay una carcasita de. Me extraña que no te aguanten, que te aguanten los peos, ¿eh? Ya. Y tengo me compré otra. Mismo modelo, exacto. La puedes tirar, ¿eh? Y bien, va bien, sí. No la laves. Sí. Es más el trabajo de tener que despejar la casa para que el rumba haga su trabajo. Sí, porque luego son así como torpones, ¿no? Sí, se va comiendo todas las esquinas. Pero es muy gracioso cómo interactúa con los gatos. Uh-huh. Bueno, con el gato, porque la gata. No interactúa. Yo digo Switch y One X. Al revés, fantástico. Para tostar el pan. Pues no da calor la One X ahí. Bueno, pues la One original. Tampoco. Pues la Play la que da calor. No he podido, no lo siento, lo he intentado. No, no siempre se gana. No. Sí, no pasa nada. No va a ser siempre. No siempre, no siempre domingo. Claro. No siempre domingo, joder. Puede ser tu. Este domingo. Clásica frase de tu entrenador de básquet. El año que viene puede ser tu último viaje. Que hagas loco. Joder. Sí. O sea, joder, deja de matar. ¿Al host? ¿Queréis matarlo? Podrías venir. ¿Cuál es la frase que hay que decirle al host para que haga cualquier cosa? Kojima. Mañana nunca se sabe dónde estaremos. Y ya. Anónimo, este programa me ha gustado mucho porque no está el Vasco. ¿Quién ha sido? Un jefe. Esto ha sido. Tengo mis apuestas. ¿Tienes fuente? Tengo mis apuestas. Esto ha sido o el puto Ernesto. Vaya performance. Sí. Yo creo que es el claro candidato, ¿eh? Sí. Si escucháis de fondo. No se escucha, no entra. Sí, se escucha, pues lo digo por si se escucha. Si entra alguien vociferando, es que están haciendo un taller de teatro aquí al lado nuestro. Fuerte. Teatro dramático. Por los gritos parece Ignatius. Sí. Por lo menos. Sí. Yo la verdad es que estoy escuchando. Yo creo que es un oyente. No, porque. Yo creo que es un oyente normal que no. Párate a escuchar. Párate a escuchar. Está el planteamiento clásico aristotélico de. Planteamiento nudo desenlace. Sí. Y han empezado suave y ahora están en la parte del nudo. Mira, una música. Yo creo que es desenlace. Pero digo, sobre la teoría, siempre, hay una teoría que tiene un nombre que ahora no me voy a acordar, pero que dice de todas las explicaciones posibles, normalmente es la más fácil, es la real. Entonces, sí. Yo creo que es un oyente enfadado. Véase el del Semue, véase el retrasado, véase varios de los que... De los que hemos faltado el respeto en esta casa. Yo creo que no le caes bien y ya está, no pasa nada. No tiene que ser un amigo tuyo que haga la broma. Yo creo que puede ser alguien que le caigas mal de verdad. Yo me informé la semana pasada en el fútbol y varios no son. Varios de los que podían ser no habían sido. Misterio. Y misterio es el que me ha quedado ahí suelto. O sea que igual sí. Y está de baja, además. Que se pronuncie. ¿Por qué misterio, está de baja? ¿Qué le pasa? Pues, le han abierto un canal, ¿no? Es lo que viene siendo el cerete o la flor. Algo ahí cercano. ¿La fístula? ¿Queréis decirlo aquí en términos sanitarios? Sí. La fístula, ¿no? Le han desbridado una fístula sacra. Ha sido una operación remastered, ¿no? Quiste sacro, sí, sí, sí. Quiste sacrofistulizado. Sí. Operación de operación. Sí, sí, o sea, le han quitado el Juan José Operation Wolf. Juan José Meseguel. El botón HD. Bueno, hasta aquí los comentarios de los oyentes, espero que estéis servidos. Con esto nos ponemos al día con los comentarios después de varias semanas. Espero que lo apreciéis. Dentro sección, ¿no? Ahora. Y vamos a una sección que hacía meses que no pasaba por el programa, que es Melón con Patrón. La melonada de los patrones. Exclusiva, ¿no? Es la línea directa en exclusiva que tienen los patrones para enviarnos sus mensajes. Que difieren de los comentarios en que unos a veces van antes y otros a veces van después. Y que los comentarios no siempre se leen, pero los melones siempre. Siempre. Si hay un melón, entra. Sí, sí. Vamos con Juan José Meseguer, Ballesteros. Juanjo, para los amigos, que nos dice: muy buenas, seré breve, que no quiero que me encasillen más de lo que ya estoy. ¿Qué pausa dramática. ¿Qué se prefiere? Puntos suspensivos, abre interrogación. ¿Nueva IP o continuación de saga consolidada? Cierra interrogación, saludos. Rápida, venga, esta rápida. Pues, ¿nueva IP o continuación de saga? Depende, ¿no? Pero... Depende, claro. No, no, no, que... de primeras. Te dicen, Kojima va a sacar algo. ¿Qué quieres? ¿Death Stranding o Metal Gear Solid Zero? Evidentemente Metal Gear 6. Uf. Esto es elegir entre mamá y papá. Bloodborne 2. O sea, continuación. Sí, es que depende, Frank. Continuidad. Claro, es que... Sí, no, pues estoy en completo desacuerdo con todos vosotros. Nueva IP, siempre. No. Siempre, sí. A la larga, todos los títulos tienden a... Lo dice el que le dio el GOTY al Mario Kart 8 3 años después. Retratado. el nuevo IP, retratado. Nada, las sagas se encangrenan. Sí, Emerotecan. Sí. Que no, bueno, da igual, que es mi opinión, que no me podéis decir lo que queráis. Emerotecan. Bueno, a ver, ¿qué éramos? Tres de continuidad y uno de nueva IP... 3, mayoría absoluta, pasa al Senado, se vota, tal, venga. Cuidado que ahora las mociones de censura sí. Están ahí a la orden del día. Uy. Sam Sagat 17, que se ha cambiado de nick, porque sí. No lo tenía yo ahí localizado, a Samsa, nos dice, buenas majos, a lo mejor es de Vivek Tokas, pero allá va. ¿Qué tal os lleváis con vuestras ex? ¿Alguna vez habéis vuelto con alguna? Ya sé que soy un poco marujo, pero vosotros sois sabios. Un abrazote, guapo. Esto hay que pagar, ¿eh? Mira, por ser hoy, es carne de directo cash. Es carne. Pero por ser hoy, yo voy a responder. Venga. ¿Vale? Luego, en el Vivek Tokas me voy a explayar. ¿Vale? Sí, hombre, yo tengo Vivek Tota. Vivek Tota. Premium. Fuerte, muy pero fuerte. Pero la tuya déjala para el Vivek Tokas. Vale. La mía, si me llevo bien con ellas, con algunas me llevo. Con algunas no. Y lo de devolver, sí, en la mayoría de los casos he vuelto, pero para hacer la despedida buena. Para hacer el final bueno. Vale, ¿sabes? Vale. Has rejugado, o sea, has guardado partida. ¿Sabes cuando estás jugando un juego y te lo pasas sí. con el final malo? Sí, sí, ¿vale? Salvas partida antes justo. No, y sale el final malo. Y luego pues vuelves otra vez, ves el final bueno y ya pues lo dejas. Eso. Muy bonito. Crane. Sí, cada uno. Next. Next. Sí. Esto. Vivek Tokas. No comenta aquí. No. Remito aquí al Vivek Tokas a la gente. No, hay que responder. Te han preguntado un melón en directo. Pues ¿te igual. Bien, ¿o no? Sí, yo suelo llevarme bien. A ver, sí que es verdad que al principio hay el jaleito TM. Y tiene que haber un normal. Tiempo mínimo de reposo de la cosa. Tú eres mucho de final bueno como yo, ¿verdad? Y luego hay con quien no he tenido contacto, con quien sí he tenido contacto y con quien ha habido un mínimo detalle de alegría. De final bueno. Y con quien rebajar. Y aquí paz y después gloria. Correcto. Yo, bien. Bien, en verdad, bien. A ti te pasa lo que a mí. Que tampoco tenemos un, sí, un abanico. Sí, lo que han sido noviazgos largos, me llevo bien. Y lo otro no me llevo, o no. O next. Pues yo tengo una historia muy bonita, que es que mi actual esposa y madre de mis hijas es una ex con la que volví. Yo estuve un tiempo con Neus, luego no. Y luego cuando volvimos, sí. Rebajaste. O sea, yo vamos a llevarlo al terreno de lo jugable, de los videojuegos. Ajá. Tú hiciste una partida, ¿vale? Una partida normal. Tuviste el final malo. No tuvo ni final. Bueno, o sea, lo dejé sí, colgado. Sí, pero sí, otro juego... No lo acabaste. Salió otro juego nuevo. Volviste, te comiste el final bueno y te colaron el plus. Sí, y le eché 100 horas. Y te colaron el plus. Sí. También sí. De la suscripción de por vida. Yo creo que jugó al... Lifetime... Yo creo que jugó al juego normal. No le... Esto faltaba algo ahí como que sí. Y luego ya jugó al remastered y entonces... No te engancho. Me voy a mojar. El nivel extremo. Opino que las ex son ex por algo. Con lo cual, más vale dejarlo ahí. Sí. Sí, no, en serio, no de manera negativa, sino en plan, si con una persona no ha funcionado y ha habido una relación con la cual ha habido más que una amistad, volver ahí a hurgar no trae nada bueno. Sí, porque las cosas a toro pasado se ven de una pero manera. En tu caso sí. Donde hay fuego siempre donde hubo yuca siempre queda tallo. Pues eso. Entonces, si no quieres tallo, si no quieres yuca, pues no vas a ver cómo está el tallo. Entonces es mejor evitarlas. cordial, de manera cordial, te encuentras, hola, buenas tardes, buenas tardes, todo bien, los hijos, tal, sí, sí. Pero no buscar activamente una relación de amistad con una ex. Yo me parece que eso, salvo casos excepcionales, bueno, es motivo de conflicto. Déjame que te diga una cosa. Mi actual compañera de trabajo, ajá, es mi primera novia, ajá, con la que tuve una relación de 2 años cuando tenía 18 años. Ya, pero y ahora, eso, ya ahora prescrito. Ya. Bueno, sí, ha prescrito, pero quiero decir que ahí hubo intensidad. Y ahora, o sea, quiere decir que no fuimos un rollete, que tuvimos una relación más o menos entre comillas. Sí, sí, sí, sí, y bien. Sí. Y ahora nos llevamos de puta. O sea, quiero decir, para mí es casi como mi familia. Pero no rompo esa pared, ¿eh? No me apetece nada. Quiero decir que no veo ahí más allá que amistad. Next. Man, sí, sí, sí. Está no. El teatro de... Me ha hecho gracia porque sí, has dibujado, sí, como una apéndice o una muñeca. Las marionetas romanas, estas que has hecho, está muy bien, ¿eh? Seguimos. Un tal Israel Mendieta Díaz nos dice, buena pimpollos. Qué viejo uno eso, ¿eh? Pimpollos, es de Miliki, ¿no? Sí, por lo menos. Uy. Y Rita. Rita era Sema. Tema, 2 puntos. Sema. ¿Cómo? Rita era Sema. Uy. Uy, invito. Hemos abierto un melón. Oye, pues yo a esta mujer la hago en la caja, ¿eh? ¿Alguien puede, por ¿alguien, favor, ¿alguien puede mirar si sigue entre nosotros? Sí, no, sigue. Está en modo avión. Sigue entre nosotros, sí. Sigue entre nosotros, sí. No ha muerto. Venga, seguimos. Buenas, pimpollos. Tema, 2 puntos. Las ediciones coleccionista o cualquier otro nombre que se inventen, que no trae el juego. Ojo, sí, sí. Uy. Disparad. El argumento de así solo hacen una caja para todas las versiones y luego cada uno se compre la que quiera, casi me convence. Pero es que no. Es que no. La leo, no, la leo fatal. Es que no. Sí, sí. Es que no. Sí, no es, no. Sí, te ha faltado. No. Aquí no hay un es, ¿eh? Este ha sido nuestro nuevo presidente, ¿no? Referente a la frase de Pedro. O sea, cuando te compras un juego y dentro no viene nada. Esto viene al caso del Red Dead, ¿no? Sí, ¿no? Han sacado una edición coleccionista que no trae el juego. Que no trae el juego. O sea, hay cositas del juego, pero entonces no es una edición coleccionista. Pero no trae el disco. Cada uno tiene su código. No trae nada. No trae nada. O sea, pero no, ni juego, no ni código, nada. Ni nada. O sea, no está el juego. ¿Cómo no está el juego? No hay juego. Es, o sea, todo se ha unido a la moda esta de algunas ediciones coleccionistas que no traen juego. O sea, como cuando en Japón vendía la caja de la Switch sin la Switch, que valía 5 pavos o algo así. Sí, bueno, en este caso vale, no sé cuánto vale, 100 y algo, 100 y pico. Pero entonces, viene merchandising. Claro, pero ya, pero eso es ajeno, no viene, pero ni en digital ni en nada. Pero ¿para qué mezclas los churros con las merinas? Quiero decir, ya, yo lo veo fatal. ¿Para qué lo mezclas con las ediciones que del juego? Pero o sea, es una cosa las ediciones del juego y otra cosa es merchandising del juego. Perfecto, pues venden el merchandising por un lado y los juegos con sus ediciones por otro. No me lo metas en el mismo saco. Sí, yo... Lamentable. Antifan. O sea, porque es peor que incluso, o sea, lo de la pegatina con el código digital ya es lamentable. ¿Sabes? Que te metan una edición. Eso es lamentable. ¿Qué edición de coleccionista es que no venga el producto? Claro. Pues eso es que no tiene sentido. Sí, claro, muchas veces. Visto. Joder, había bastantes ediciones así de ese bueno, tipo. Bueno, por cierto, Red Dead Redemption 2, ahora que sale, sale más barato en digital que en físico. ¿Sí? Creo que la diferencia son 15 euros, me parece. No, yo solo me he comprado que sí, ¿eh? Una edición especial en la que no venía el juego. Anda, ¿ves? Por tu culpa. De esos. Por sí, tu culpa. Sí. Que era la edición esta especial del Metal Gear Solid 5. Next. Fran, tío. Chapamos. No, ha sido buena. Ultra gratuito. Bueno. Está bien. Para no hacer gracia. Claro. No. Para no hacer gracia, es verdad. No, pretendía hacer broma, era una realidad. Next. Ah, ¿sí? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya falta está? Sí, no, que a mí me mal, parece lamentable. Mal. Pero porque, pero me parece mal por la pobre categorización del producto. O sea, si lo vendes como pack de merchandising, lo especificas claramente que el juego no se anda bien el juego. Es un pack de ítems, de regalos, y pues, ahí te lo compro. Claro, pero no lo metas en el anuncio de las ediciones del juego. Ya, ves. Claro. Hay que Rockstar no le hace falta a Rockstar esto. Yo creo que es un fallo más comunicacional que otra cosa. Por eso. Pero... No, está muy de moda esto, ¿eh? Arrosta no me la tocáis. Está muy, muy de moda. Iván y Jan... Superhéroe de la meseta. Superhéroe. Hashtag meseta. Hashtag. Increpa. Sí, nos pegó la regallina. Yo pensaba que íbamos al día con los directocast, que nos faltaba el último, y él es el que nos ha recordado que llevábamos un par ahí de retraso. Se nos falta mandanga de la buena. Ese sí que es de retraso. Iván y Jan, excelente mandanga. Se os echaba de menos. Se viene melón. Abre interrogante. ¿Sois de los que os gusta mantener las máquinas y los formatos físicos de juegos clásicos para luego jugarlos, abro comillas, como se concibieron, cierro comillas, en su formato fidedigno, o pasáis totalmente del tema? Es evidente que llegará un momento en que lo primero será casi imposible, y ahora prácticamente todo se puede emular, pero ¿cómo veis este asunto? Personalmente soy reacio a deshacerme del hardware / software ya comprado, pero no le hago la cobra si así tengo que jugar un Pokémon, prefiero emularlo que desempolvar una Game Boy y el juego con los problemas que hoy trae eso. Lo he leído mal, pero se ha entendido. A la larga, a mi juicio, todo lo que tenga cerca de una década o más lo terminaremos jugando en el móvil, enviando la imagen a una tele o conectándolo a un mando. Buen tema. A ver, aquí, como fan de los sistemas retros, aquí tenemos un problema, porque también de los videojuegos, que hemos vivido el salto de la televisión analógica a la digital. Y hay una serie de sistemas, hasta la PlayStation 2, GameCube y Xbox original, que estaban pensadas para televisiones de tubo. Y luego en adelante hay sistemas que funcionan con conexiones digitales como HDMI, como ya son 360, PS3, etcétera. Yo creo que mientras haya televisiones digitales, o sea, televisiones como las que entendemos ahora, se podrá jugar, la gente preferirá tener el sistema en casa y jugarlo en su plataforma original. A mí, sí. Hoy en día, jugar a una Super Nintendo, o una Nintendo, o una Neo Geo, o una Mega Drive en una televisión actual, sí, sí, me parece una mierda y me parece un engorro tener una televisión de tubo para jugar a los clásicos. Con lo cual, para mí lo más cómodo, como... Bueno, no soy purista, pero... Me gusta tener una experiencia más o menos fiel, es la emulación. La emulación es lo más cómodo, lo más barato, y ahora hoy en día casi todos los sistemas tienen una emulación casi al 100% perfecta. Sacrificas la esencia, ¿no? Original. Que no el digo, formato sí. Para el cual fueron ideadas. O sea, no estoy en el grupo de gente que dice que la emulación es igual que el original, porque no lo es. No lo es de ninguna de las formas. Pero si se aproxima lo suficiente como para tapar ese agujero... Está claro que si el juego es bueno, es igual de bueno en una pantalla de tubo que en una pantalla... Sí, pero ya hablamos... La emulación tiene por sí pues cosas como el input lag, que piensa que en un PC emulando siempre es la capita del sistema operativo que te da un poquito de lag. Pero bueno... Quiero decir que hay emuladores hoy en día que te dan fidelidad casi al 100% y hay que tener el ojo muy fino para notar la diferencia. Al menos para mí. Hay gente que lo notará, pero para mí lo más cómodo es emulación. Sí que, claro, por supuesto, estoy de acuerdo que mola mucho tener tu colección de consolas, con televisión de tubo. Sí, pero no para tenerla operativa. No, primero el tema del problema de espacio, luego aparte, el coleccionismo es carísimo. Y para tener la máquina, sí. Para tener un cartucho de estos flash que puedes meter ROMs y tal, pues de esa forma sí. Ahora, coleccionar cualquier sistema hoy en día por debajo de PlayStation 2 es prácticamente... Son interesantes estos nuevos sistemas, ¿no? Que están saliendo ahora vía Kickstarters y mierdas de estas. La Super NES, la de Analog, sí, ¿no? Es un FPGA, que no es... Sería un punto medio, ¿no? Bueno, estas dos cosas, o sea, estás utilizando el cartucho original, saca la señal digital, ¿no? Sí, o sea, realmente es una CPU programada para comportarse como un FPGA, se llama. Y no es emulación. Es emulación, o sea, no lo es. Es, no sé cómo explicarlo ahora para que... Es que es complicado, es que es un híbrido, sí, ahí. Pero, o sea, no es emulación. Realmente lo que hace la emulación es interpretar el código original como si fuera la máquina original. En cambio, esto es una CPU que está programada para comportarse como la máquina original, con lo cual la diferencia con el software original, o sea, con el hardware original, es ninguna. Lo que pasa es que siempre hay un poquito de diferencia. Por ejemplo, en el caso de la Super NES original refresca a 59,97 hercios por segundo y la Super NES de analog refresca a 60 clavados. Creo que la diferencia es esa. Pero hay que tener, claro, hay que tener el morro muy fino. ¿Esto qué ocurre? Que cada 10 segundos tienes un frame de descoordinación. O sea, respecto al hardware original, 10 segundos, estamos hablando de un frame. Que tiene el morro muy fino. Mucho. ¿Vale? Que no es perfecta por estas cosas. Que se pueden pulir, pero los paneles en LCD refrescan a 60. No refrescan como un CRT antiguo. Aún así, me parecen una opción muy, muy respetable. Y la NT esta de Analog, maravillosa. Sí, y que es lo que dice. A ver, el tema también es que hay cosas que a lo mejor, para probarlas y echarle el diente, no te vas a hacer lo que dices tú de la emulación, que es cara. O sea, de los juegos de coleccionismo. Es caro. Tú lo que dice, el ejemplo que dice él de la Game Boy con el Pokémon, joder, no te vas a... Si, imagínate que se te meten los huevos probar el Pokémon amarillo. Uh-huh. Tienes que buscarte una Game Boy Color. Una tocha. ¿No? Que creo que salió en la Color. Y el juego, encontrarlo tal, para la experiencia exactamente igual. Pues a lo mejor luego le echas 10 minutos y lo tiras a la basura. Pero quiero decir que es complicado. Es complicado. No es nada accesible. No se conserva. Y no hay nadie que se esté preocupando de conservar todo esto. Sí, no, se está conservando en el sentido de que se están dumpeando las ROMs. O sea, todos los juegos se están guardando en digamos, en digital, se están volcando. ¿Pero a nivel privado? No, a repositorios. De hecho, hay un canal de YouTube americano. Que todos los juegos que están apareciendo en 64DD, hasta betas, ellos tienen una 64DD debug y ellos los pueden volcar y hacen conservación. O sea, perderse no se pierde bueno, muy poquita cosa, todo se vuelca. Ahora, los sistemas originales, es lo que te digo, es inalcanzable a nivel de presupuesto, de dinero. Un Conker de 64 hoy en día se está cotizando por 300 pavos. Es un juegazo, pero no lo vale. No lo vale. El mercado real no lo vale. O que te pagarías 20 euros. Hombre, es importante que se conserve el legado de alguna manera. Pero a mí personalmente... Me gusta tener las cajicas, verlas ahí, las cosas que tengo, pero tengo cero ganas de probar todo lo claro, antiguo. Pero tú eres al nivel fetichismo. Sí, es que no tengo ganas de, porque, no sé, si no tuviera nada que jugar, pero como me come lo nuevo, sí. Y realmente tengo ganas de jugar a lo nuevo, no me entran ganas. Y si pruebo alguno, pues el típico que ponen retrocompatible en Xbox o alguna colección yo que se ha puesto ahora el Mega Man Collection y esta cosa, y lo pruebo un minuto y digo, no quiero jugar a esto. O sea, no me apetece jugar a lo viejo. Quizá realmente no me apetece. Lo que más me gustaría a mí es tener una Bartop o una recreativa también emulada con un MAME dentro y para echarme partidas, pues eso, un Riders o un No estamos yendo al melme. Al melme. Del asunto. A ver. ¿El problema cuál es? Montarlo. No, pero si... Montarlo. Pero si, o sea, estamos hablando pero de... Pero si tienes una máquina puesta, montada, la tienes montada y que la enciendes y... Puedes elegir sí, juego, sí, sí, entonces pero hay sí. que montarlo. No, pero montarlo. Y hay que levantarse a enchufar la consola desde el sofá. Tienes que ir al lado de la consola a encenderla, a darle al reset de físico en la consola, al cable que te ocupa. Es que la incomodidad es suprema. Y estamos estoy tendiendo lo digital, lo que hablamos siempre, ¿no? Por no levantarme el sofá. Nosotros, que hemos pasado una generación, que para cambiar la tele... Nosotros hemos vivido la generación de tenerse que levantar para cambiar el canal en la tele. ¿Tú en qué casa has vivido, hijo mío? Yo en mi casa. ¿Tú no has cambiado la tele? No, yo sí. Mando distancia toda la vida. Tú tenías, Fran, un hermano pequeño que... No, pero... Que era mando. Pero nosotros hemos tenido una tele, la primera televisión que yo tengo con memoria. Con 8 canales o... Claro, en mi casa, que eso hemos que tenía el UHF y... En mi casa hemos sido gente de Sony, que es como la Apple, pero de los 80... Y teníamos una tele Trinitron en aquella época que tenía un mando primitivo, gordo, grande, pero un mando a distancia. Yo no. Yo recuerdo levantarme a cambiar la televisión, darle físicamente de manera analógica. Así llevas el teléfono que llevas. Jimmy ojete fino, Next. Venga, que nos hemos enfrascado aquí, hemos bajado aquí el pistón y solo nos queda una pregunta, que a ver cómo la levantamos de nuevo. Venga. Menidos de Fraud, que últimamente está muy activo por Twitter, está muy peleón. Uy, para no variar. Sí, está canino, está ahí saltando a cualquier polémica, se mueve como pez en el agua. El medio levante. Que nos dice, top 3 de lo más esperado en este 3. No vale decir The Last of Us 2, que está sobrevalorado, lo odio y no quiero que aparezca en todas vuestras listas. ¿Has visto? ¿Cómo está? Está peleón, ¿eh? Sí. Está ahí que no se pierde el momento, la oportunidad de pisar un buen charco. Pues yo lo pensaba decir el Last of Us 2, pero por cómo... No. Lo hemos comentado ya antes, ¿no? Para el E3, ¿qué me gustaría más que anunciasen? No. ¿Qué es lo más esperado? De lo que ya se sabe que va a estar ahí y tal. No es una... Lo otro era como una fantasía. Esto es, en plan, quiero ver esto. Bueno, tengo ganas de ver lo de Kojima, de lo que saquen. No porque me haga especial tilín, pero tengo mucha curiosidad. Metroid. Uf. Uy. Y me encantaría, y creo que va a haber algo de F-Zero. Tengo casi la certeza de que va a haber F-Zero. Vale. Crane. Yo, conciso y directo. Lo de Kojima, por el hype. El Ghost of Tsushima, por la novedad. Sí, sí. Y el Red Dead Redemption 2, por el classic novedad. El Red Dead Redemption no va a salir. Ya, no, pero bueno, estaría bien. Yo lo iba a... Bueno, la de Sony puede salir, sí, pero no sé. No creo. Bueno, GTA ha salido. No se han anunciado Red Dead, pero sí que han salido trailers y cosas, ¿no? Sobre juegos de Rockstar. Una cosa es que no estén ellos allí físicamente y otra cosa es que no utilicen un trailer suyo, ¿no? Puede ser que la de Sony esté. No sé si me equivoco. Yo digo Cyberpunk, saldrá en la de Micros. Uy, esa es buenísima, ¿eh? La de Micro. El Death Stranding, sí, va a salir ahí porque tienen la licencia. Bueno, como con Witcher tienen las cosas. Hay ganas, ¿eh? Hay ganica. ¿Qué me ha dicho? Death Stranding. Y. Tengo ganas del The Division 2. Voy a decirlo. Está más cansino. La División. Ubilol. La División. Yo tengo curiosidad, el Ghost of Tsushima. Quiero ver. ¿Qué base van a sacar de la manga? Porque lo han puesto ahí entre los cuatro gordos, ¿no? Pues se van a. Sí, pero quiero decir que una muy buena oportunidad. Yo creo que va a ser un gran E3, ¿eh? Y, de juegacos. Y en verdad no me interesa. Pero a mí me parece ver también Anthem. Quería enlazar. Quiero ver el downgrade de Anthem. Que me el Ghost of Tsushima me la trae floja, pero quería enlazar, ¿sí?, con la Gastro Review. Tsushima, venga. Ghost of Tsushima. ¿Gastro Review o Gastro Preview? No, Gastro Review y Gastro Preview. ¿Tenemos Gastro Review? Sí. Pero rápido, tenemos 5 minutos. No, quick. Es más, si la traes tú. En 5 palabras. Venga, sí. ¿Cuál? Espérate que me lo apunto aquí, si no, no voy a saberlo decir esto. Se ha estado comentando aquí a micro cerrado. No sé si es muy conocida la. ¿Cómo lo llamaríamos? La japonfilia sería, ¿cómo sería? ¿Filia nipofilia? No. ¿Nipofilia? ¿No? Niponmanía. ¿No? ¿Japofilia? Japomanía, como la sección aquella de Javier Consolas. En casa de Josh, que en tu casa, sí. La cultura japonesa y en concreto la gastronomía es como súper importante. Tu señora. Yo sí, se conoce que van kimono por casa. Que cocina producto japonés. Sí, sí, sí. Y yo quiero que nos hables del plato estrella, realmente que es el okonomiyaki. Este realmente aún no lo hemos producido en casa nunca. Pero lo tienes en los huevísimos, ¿no? Porque voy a comerlo. Ah, hay algunos restaurantes en Barcelona que lo hacen y otros que no. Digamos que es como una... comida rápida. Se hace, creo que de origen es Osaka. Es una especie de... No lo hacen en todos los restaurantes. En Japón todos son especializados. Está el de ramen, está el de okonomiyaki, está el de sushi. O sea, no es... Por eso no está tampoco aquí los típicos japoneses. Tú vas a cualquier japonés y no hay. Claro, no lo hacen. Pero puede que llegue fuerte esta moda en algún momento y que aquí se haya hablado primero de ella. Así como el ramen ahora mismo está... De modísima. De modísima y es el producto japonés. Así como hace unos años era el sushi. Uh-huh. Y todo el mundo hablaba del sushi y todo el mundo se pensaba que en Japón solo se comía sushi. El ramen es muy top. Ramen ahora está, hay como una efervescencia ahí de restaurantes de ramen. ¿Puede ser el siguiente bombazo? Puede ser, ahí hay como dos o tres en Varna que lo hacen. ¿Y qué consiste? Concretamente, que es de abajo arriba, o sea, de por capas. Pues es una base de col, huevos. Empezamos mal. Claro. Empezamos mal. No. Qué mal comienzo. Conceptualmente, ¿eh? Luego se puede hacer de muchas maneras. Está el estilo Osaka, que es el estilo Hiroshima, que se hace con fideos también. Uh-huh. Y otros que no. Lo hay aquí, incluso lo hacen hasta con pollo. Pero... Con panceta, luego lleva los huevos, luego tiene salsa una mayonesa japonesa. Es como una torta, ¿no? Sí, digamos una especie de torta. Es como una especie como de pizza japonesa. Le llaman la pizza japonesa aquí. Y no, o sea, no hay ningún, pero la base, ningún pan, ¿sabes? Siempre no, es, no hay pan, no hay pan. La base siempre es col y huevo. Y bueno, te digo, hay un montón más de ingredientes. Sí, pero la base, la... Sí, claro, pero es que esto, esta gente luego lo bate así rápido, ¿sabes? Y parece consistentemente es como una base de pan. Pero sí, no, sí, sabe, por eso pero digo. No sabe a pan, ¿sabes? Y dices que esto es el futuro, porque luego eso es como las tortillas, ¿no? O como las pizzas, bien dicho, que es... Sí. Pues, luego ya hay... Bueno, dicho que lleva el límite. Normalmente el clásico lleva panceta. El límite es la imaginación, luego ya, ¿no? Lo que le eches ahí panceta encima. De Kobe, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué? ¡Uy! ¿Ahora qué? Panceta yo de Kobe. Cuando Kobenceta. No paro de crear. Kobenceta. Yo en bar no he ido a ninguno, el que he ido está en Sabadell, que es el restaurante Cote, que son especialistas en esto, y les sale bastante bueno. Yo lo probé por primera vez en Japón. ¿A qué te recuerda el sabor? A Japón. Sí, pero ¿a qué lo puedes...? A Japón puro y duro. No, ya te entiendo, sí. No a qué te evoca, sino que ¿a qué otro sabor se podría parecer? A ninguno. A ninguno es un sabor... A umami. Diferente. A sabor umami. ¿Qué es eso? Que es el neutro ese, ¿no? Es que no es ni amargo ni dulce. No, no, no. Es umami. Es una mezcla perfecta entre dulce y salado. Es un, para mí... Eso, umami. Para mí es un sabor, o sea... Sí, sí. No sé, como la... ¿qué es una pizza? ¿Qué es una pizza? Sí. Depende sí, de lo que dulce, sea, pero... La base es dulce, pero luego... Pero la mezcla de sabores... Dejarme la piña, ¿eh? Ya. No. Dejarme la piña. Joder. Pero que tú, el tomate... Qué babra, te has vuelto. El tomate no es salado. El tomate es un sabor dulce. Sí, pero el tomate... Ah. El tomate la base, que es como pan, frito, no. Tendrá... O sea, no es un sabor salado. La pizza debe ser salada. Para mí salada. Más salada que sí, otra cosa. Sí, pero no me refiero a dulce. Estamos enquistando. La sí. Mezcla de sabores me parece exquisita. Parece un sabor Mami. Exquisito que no tampoco lo sé definir. ¿Y textura? Textura rollo base pizza no es, ¿no? Es como blanda, ¿no? No tiene nada que ver una pizza. Tú tienes que comer con... Te da, eso se sirve como una especie de... Como una paleta, ¿vale? Uh-huh. Que con la que tú la cortas... Con pala. Con pala. Sí, sí, come con pala. Realmente tiene una rasqueta a tu lado. Y con eso lo cortas y a partir de ahí tú lo comes. Nota. Una rasqueta. Nota. Me acabas de saldar. Nota. Una... Nota, diez. Nota. Oh, sí, madre sí. Mía. Pues encima del ramen y el sushi. A la par. Es como la salta... El sushi realmente no sabe a nada. Es como la podemos decir que es... El sushi, el sabor del pescado, el salmón tiene su saborcito, pero no es un sabor fortísimo. El valor, que digas, la sabiduría... Ya, para mí el salmón es muy top. Es la trifuerza de la no comida japonesa. Sí. Es el tercer vértice de ese triángulo. Que entre el sushi y el ramen. Pues sí. Chicos, estoy muy interesado porque no sé nada de esta. Yo vamos cuando quiera. Hay que probarlo. Vamos un día. Falta. Sale, con eso ya sale cena y merendado. La gastro preview. Gastro preview. ¿Que la trae Francis? No, yo no. Tú traes la información. Ah, gastro preview. Joder. En cinco palabras. ¿Que dónde vamos a ir a cenar para la cena? ¿Eso es lo que quieres hablar? Sí. ¿Sí? No, te lo has inventado ahora. No, en verdad cuando decía la gastro preview sí. Es que tenemos medio apalabrado uh-huh. El estreno de un restaurante nuevo en Badalona sí, que correcto. Es especialista en carnes argentinas y brasas. Y comida mediterránea. Entonces, yo lanzo aquí una pregunta / encuesta opinión a los oyentes. Tenemos que ir day one. O sea, es un restaurante que va a abrir, está anunciado, ¿no? Como una brasería argentina, muy cerca de donde vivimos la gran mayoría de los integrantes de este podcast. Uno no. Y todavía está cerrado. Yo o sea, no iría a Day no One. No tiene fecha. Yo no iría entonces, a Day One. Day One... No. No. ¿Cuál es el margen bueno? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el margen bueno para un restaurante nuevo? Tiene que afinar. Yo creo que una semana. Una semanita. Una semana. Yo fui Day One al que está al lado del Yuki, del japonés, este que ahora se llama la... No sé, el No Rebost. Uh-huh. Y y fue un desastre. Rum, absoluto. De falta, hay que afinar. Absoluto. Pero de absoluto, ¿eh? Me pusieron pollo crudo. No te digo más. Pero el factor humano. Sí, claro, factor humano. Hombre, el pollo no se cocina solo, no tengo que cocinar. No, hay que hacer el factor pollo. Claro, no, porque no. Yo me debato entre las ganas de agradar que tienen que tener esta gente, ¿no? Si tú abres un negocio nuevo, aparte de estar un poquito nervioso, pero quieres como darlo todo, ver, ¿no? Quieres dar un servicio premium, no son, pero la cagas. Y luego también está eso. O sea, son gente que ya viene del mundo de la restauración. Claro, a eso vale, me refiero. Luego que yo sí que es verdad que le daría ni que sea una semana de rodamiento. El rodaje es importante. Sí, eso lo daría. Porque imagínate que vamos day one y es nefasto. Ya te lo cargas. Ya no vuelves. Y si vuelves con mucho esfuerzo, yo le daría una semana. Me parece bien. Vale. Bueno, pues eso. Pues ya traeremos la... ¿Cómo era una...? ¿Cómo era? Gastro... Preview. No. Gastro preview. Sí. Bueno, pues estamos... ya lo dejamos ahí en barbecho, nunca mejor dicho. Chicos, pregunta rápida. Programa fresco. Pregunta rápida. Sí. ¿Qué conferencias vais a ver? ¿Alguna o ninguna? Mira, todas. Ninguna. No, yo voy a ver alguna. Mentira, que no sé cuál. Son mentirosos. Pues a partir del sábado, todas. A partir del sábado por la tarde, todas. Jos, yo entiendo la pregunta. En directo. Jos dice en rigurosísimo directo. En directo, pues las que den de día. Bueno, como yo, que den un horario normal. No nos hemos organizado nada el tema del horario en la óptica, Sergio y yo, con lo cual seguramente la de Nintendo nos las comeremos con patatas. ¿Cuándo es la de Nintendo? ¿El martes? Día 2 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, hora española. Bueno, yo voy a ver todas las que pueda. Y a las 3 de la mañana. La de Sony es la más jodida. ¿Y batéis de el sábado a las 3 de la mañana? No, Sony es el día 12. Sí, a las 3 de la mañana. Día 12. De aquí. Noche del viernes a sábado. No. Día 12. Noche de lunes a martes. Madrugada aquí. Malísimo formato. Fatal. La de Microsoft que viene entra, ¿eh? Domingo a las 10. Yo en casa no. ¿No? No, porque es la hora de que la niña ha cenado. Si tú le pones a la niña al Phil Spencer, sí, si no se ha queda boba. Eso sí. Si no se ha dormido todavía la niña, no puedo verlo porque se está durmiendo. Entonces no puedo estar viendo ahí la Microsoft y la señora encargándose ahí del trabajo. Echar un chorrito de coñac. Claro. Imagínate que se duerme antes de tiempo. Claro, hay dos opciones. Que mi señora quiera ver una serie, que es el momento que tenemos como de ver series, ¿no? Justo después de dormirse la niña, pues, o quiera otra, o alguna otra actividad. Entonces, claro, en ese... ¿Actividades de noche? Sí, claro. El gorila. La hora es buena. ¡El gorila! Entonces, en ninguna de las dos circunstancias tiene tanto peso la conferencia como para superar esa situación. Pero tenéis que decir, es una casa multipantalla. Sí, claro. Pues está, pues pero no multiatención. Pues claro. Habrá que vea la serie y dile, niña, esto es una vez al año. Déjame ver la conferencia. Es la Champions. Lo otro también, ¿eh? Pues ya, eso una vez al año. Eso son mecanismos vuestros. El gorila. No, la serie. Eso, pues yo veré seguramente la de Nintendo. Bueno, mira, chicos. Paz. Hola. Prosperidad. Hola. La que no vas a ver. E3. Que estarás trabajando todo el día. Nos vemos en una semana. Sí, menos. Menos, y chicos, yo me despido. ¿Dónde vamos a cenar? ¿Perdona? Vamos a ir a cenar, hoy tengo permiso. Pues eso lo tienes que la noche, que vas a cenar. Ya se le nota que tiene permiso, ¿eh? Vale. Pues nada, nos vemos después del E3 comentando aquí durísimo todas las novedades. Y yo me voy a despertar a las 3 de la mañana. Sí, a las 4 lo hicisteis, ¿no? Sí. No. Sí, yo sí. Él sí lo hizo. Yo lo intenté y nunca me vamos a lo loco. Bueno, empalamos a lo loco. Yo trabajo de tardes, con lo cual, cero problemas. Es muy duro el día siguiente, ¿eh? Jos. Pues muy mayores. ¿Estás nervioso? ¿Te apetece este E3? Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Nada, nos vemos en una semanita con todas las novedades. Creo que va a ser un E3 muy guapo. Vale, pues nos despedimos hasta dentro de nada, escasos días aquí en International Superstar Podcast.